Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Enigmas y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Dirige Santiago Vázquez. Presenta Fernando Vázquez. En 1968, un hombre en Italia, en un lugar, un monasterio llamado San Giovanni Rotondo, dejaba este mundo después de haber tenido, experimentado, de haber sufrido, y nunca mejor dicho, los estigmas religiosos en sus manos, en sus pies y en su costado. Experimentó multitud de fenómenos paranormales. Quizás sea el personaje para los católicos el santo con más abundancia de fenómenos y también de milagros, no solamente en vida, sino después. Ya fallecido, ya una vez abandonado su cuerpo material, y hoy queremos dedicarle, cómo no, como habrán leído en la sinopsis, en la descripción, este programa a ese personaje, Padre Pío, o para los católicos, San Pío de Pietrelcina, puesto que fue canonizado no hace demasiados años. Enseguida, con nuestro contertulio invitado de hoy, hablamos de todo ello. Quizás muchas cosas que van a escuchar no las han escuchado nunca, no las conocen, y por supuesto aquí en Más Allá de la Realidad ya saben que no falta nuestro punto siempre ineludible de reflexión, de hacernos preguntas y, si es posible, de buscar respuestas. Respuestas y, lo que es más importante, llegar a conclusiones, al menos para uno mismo. Hoy nos acompaña vía telefónica, no es posible tenerle vía microfónica, pero lo haremos próximamente, no tardando mucho. Tenemos a alguien que no aparecía por estos micrófonos, por el programa. Tenemos a don Juan Carlos Salamanca, apodado nuestro erudito en potencia. Don Juan Carlos Salamanca, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Muchas gracias. Feliz año. Igualmente para ti, Juan Carlos. Gracias por estar. Que tengas un feliz 2018 lleno de las mejores cosas que te mereces, sin duda, Y yo te quiero preguntar, antes de entrar con el tema del Padre Pío, ¿qué le pides a 2018, Juan Carlos? ¿Qué le pides? Le pediría tantas cosas para la tierra, sobre todo. Pues, hombre, que se acelere el proceso de ir al planeta ya hacia la luz, hacia la antigua era de luz que vivió este planeta hace muchos siglos. Que nos ayuden un poquito, porque parece que no enfrentemos más que a golpes. Y además el panorama, comentábamos fuera del micrófono, Juan Carlos, en nuestra conversación, el panorama actual no pinta demasiado bien, ¿no? Haciendo una introducción al tema, ¿no? No es que no pinten bien. Si se jugase al tute en el mundo, yo diría que pintan más, pues. Dejamos ahí tu reflexión. Yo creo que, en fin, todos ustedes están enterados de cómo están las cosas en este momento, de las amenazas de Corea del Norte hacia Estados Unidos, de Estados Unidos a Trump, concretamente, contestando a Corea del Norte, diciendo que él tiene un botón muchísimo más poderoso. En fin, Juan Carlos, ¿tú qué piensas, antes de entrar con la figura del Padre Pío, qué piensas que va a ocurrir en todo este conflicto? Porque es un conflicto en toda regla, ¿no? Entre Corea del Norte y Estados Unidos, ¿no? Bueno, pero es que también hay otros países de por medio, como le hace Pakistán, le hace Irán, Arabia Saudita, las potencias de la OTAN, China, por supuesto, Rusia, que ya ha criticado a Estados Unidos por meterse en asuntos iraníes, ¿no? Con lo cual la cosa se está calentando. Claro, el problema aquí es que no nos encontramos haciendo una reflexión y haciendo un poco pulsando la actualidad y la información del día a día. Lo cierto es que, Juan Carlos, realmente y verdaderamente, si lo miramos desde un punto de vista objetivo, ¿no te parece a ti, te pregunto, no te parece a ti, les pregunto a ustedes, amigos oyentes, ¿no les parece que todo esto está tomando la forma que escribió alguien llamado Michel de Notre Dame, Nostradamus, en el siglo XVI, que habló de la Gran Guerra, la Tercera Guerra Mundial, en definitiva, que comenzaría por un levantamiento del Islam con una coalición ruso-chino-musulmana contra Occidente, y que ahí empezaría la Tercera Guerra Mundial? Juan Carlos, ¿qué opinas? Sí, bueno, es casi más o menos lo que está cifrado en cierta parte del Apocalipsis, ¿no? Sí, pero te quiero decir, Juan, que has mencionado el apoyo, si no directo, si velado, de Rusia, relacionado con algún país musulmán. Por otra parte, tenemos también a China, el gran dragón dormido, En fin, que todo esto, en fin, no, en definitiva, no pinta nada bien, ¿no? Y eso que China está parando de los pies a Corea del Norte. De momento ya ha sufrido embargo petrolífero. Pero a ver cuánto dura esto. Esperemos que impere e imprime el sosiego y la tranquilidad. Sí. Juan Carlos, el universo despliegue su entendimiento sobre todos nosotros. Pues, falta nos hace, desde luego. Falta nos hace porque estamos viviendo momentos, sin duda alguna, convulsos, momentos realmente donde uno pone la televisión y verdaderamente dan ganas de apagar los informativos, Juan Carlos. Dan ganas de apagar los telediarios, ¿eh? No, directamente. Pero claro, tiene que estar enterado para, bueno, pues para saber un poco cómo está el panorama, ¿no? Porque si te coge en offside, como digo yo, en fuera de juego, pues ya me contarás. Yo no puedo pasar el programa de hoy, Juan Carlos, no podemos pasar. Hemos hablado antes de empezar a grabar este programa para todos ustedes. Hemos estado comentando la actualidad. el tema de esta chica. Me llega muy hondo porque una chica, en este caso sí tan joven, aunque tuviera 40 años, da igual, es una vida. Estoy hablando ahora de Diana Kerr. Desde aquí, desde este programa, esta semana en el puesto 18, en el ranking general de iVoox, eso quiere decir que todos ustedes están ahí, sobrepasadas las 43.000 descargas del último programa. Quiero decir con esto que son muchísimos los seguidores del programa en España y en el mundo, y que están pendientes cada semana del programa, escuchándolo y cada vez creciendo, con más audiencia, con muchos más comentarios y con mucha mayor repercusión. De momento iremos a más, siempre por el bien de la divulgación de todas estas materias, que en definitiva son humanísticas. Pero el caso de Diana Kerr, que se ha encontrado el cuerpo, el cadáver, hace escasos días, todo lo que se va sabiendo, o que al menos los medios de información o los informativos nos cuentan hasta donde pueden contar, y casos como el de, por ejemplo, el de Marta del Castillo, el de Sandra Palo, el de Sonia Caravantes, el de tantas otras, no me quiero olvidar de ninguna. Ahora te cedo el micrófono, Juan Carlos, y comentas lo que quieras. Yo le decía a Juan Carlos, desde aquí, antes, desde este programa, humilde programa, sí, porque lo hacemos tal cual somos, humildemente, pero con mucha repercusión, afortunadamente. Desde aquí, un abrazo muy fuerte para esos padres, para esa familia, que yo no sé si uno llega a hacerse la idea o no, después de 500 días de no saber nada de su hija, y hacerse la idea de que ya no está, no lo sé, pero desde luego eso queda, y queda seguro para toda la vida. Desde aquí un abrazo fortísimo para los padres de Diana, y para todas las personas que de una u otra forma, familiares, seres queridos, se han visto afectados. Entre ellos, yo creo que cualquier ciudadano de bien también le conmueve una noticia así. Noticia que fue en un principio su desaparición, y hace escasos días la noticia de que se ha encontrado el cuerpo, y una vez efectuadas las pruebas correspondientes, pues que se comprueba que es efectivamente el cuerpo de, el cadáver, el cuerpo de Diana Kerr. Por tanto, realmente he mencionado a Sandra Palo, he mencionado a Soria Caravantes, he mencionado a Marta del Castillo y tantas otras. Para todas esas chicas, mujeres, que han sido, en fin, es que, discúlpeme, es que hasta me cuesta decirlo, que han sido, después de una serie de, en fin, cada caso tiene su historia, torturas, violaciones. Tenemos el caso, por ejemplo, de las niñas de Alcácer. Para todas esas chicas, mujeres, nuestro más profundo y sentido homenaje. Chicas, personas llenas de vida, y que llega uno, dos, tres, o los hijos del demonio que sean, y les quitan la vida. Eso no tiene perdón de Dios. Juan Carlos, ¿qué quieres decir al respecto? Pues mira, es que ese temor ya incluso se palpa en la calle, porque yo que voy a Madrid tanto por mi trabajo, cuando subes a un autobús, a un metro, aunque estés solo sentado y vaya a sentarse una chica en el tren o donde sea, no se va a sentar contigo, enfrente de contigo, porque enseguida hay un temor interno, algo inconsciente que dice, no, al lado de un hombre no me siento. Ya, ya con eso ya te lo digo todo. ¿Qué les dirías desde estos micrófonos a los padres de Diana? En este momento nos sumamos, podríamos haber hecho un programa perfectamente dedicado a Diana Kerr, pero consideramos, en nuestro punto de vista, consideramos hoy martes por la noche, consideramos que es un tema muy delicado, es un tema que de momento solamente debe ser tratado desde el punto de vista informativo y que por lo menos nosotros de momento no vamos a ahondar en detalles que puedan herir la sensibilidad no ya de algunos de ustedes, que el que escucha este tipo de programas como el nuestro sabe a lo que entre comillas se expone. No estamos aquí contando el cuento de Cenicienta ni el de Caperucita Roja, hablamos de temas muy serios y a veces hay fenómenos, temas, misterios y enigmas que ponen los pelos de punta a más de uno, pero ya lo advertimos al principio de cada programa. ¿Podríamos haber hecho un especial dedicado al tema del secuestro y asesinato de Diana Kerr? Claro que podríamos haberlo hecho, pero no nos queremos sumar a ese bien intencionado, sin duda alguna, tarro, por decirlo de alguna forma, de algo que está tan reciente y que, como digo, puede herir la sensibilidad no ya de cualquier ciudadano, sino de la familia, si llegase, porque iVoox.com y por otra parte iTunes llegan a miles y miles de personas. No queremos hoy, por lo menos, ni dentro de un mes, hablar de ese tema. Juan Carlos, ¿te parece bien? Pues sí, realmente así está bien. Preferimos hablar del Padre Pío. Aquí ponemos el punto y aparte. Descanse en paz, Diana. Que descanse en paz y todo nuestro apoyo desde aquí a la familia, cómo no. Juan Carlos, si te digo Padre Pío de Pietrelcina, lo primero que te viene a la mente exactamente, ¿qué es, Juan Carlos? ¿Qué te viene? Es que definirlo con dos palabras o con una. Lo que te venga, es decir, es que esto es lo que me gusta, la espontaneidad, porque no tenemos, tenemos puntos que hemos hablado a tratar, pero son preguntas que revelan una espontaneidad, igual que tú me puedes hacer la pregunta que quieras, y si te digo Padre Pío de Pietrelcina o San Pío de Pietrelcina para los católicos, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Los estigmas, quizás es lo más llamativo para muchos. Para otros, bueno, sí, Juan Carlos, sí. Pues a mí la palabra que me viene es extraordinario. Yo, que no he estado tan cerca de su figura como la han estudiado otros, José María Zavala, tú o cualquier otro, leyendo su libro, lo menos que he podido sentir es admiración. Este hombre, como, bueno, las cosas que le vinieron y que hizo tan variadas. No he conocido de los santos que yo me sé, siquiera del cristianismo en general, no conozco a ninguno que haya hecho tanto y tanto y tanto y tan variado como este hombre. Sin apuras, de los grandes santos como, pues no sé, San Francisco, Fray Escoba o Santa Teresa, si quieres. ¿Vale? Me he quedado sencillamente asombrado y a la vez sorprendido y, bueno, gratamente sorprendido, porque he leído cada cosa que dice, bueno, esto es un portento, también la imagen del, bueno, de la estatua del Coloso de Rodas, ¿no? Un gigante. Era tremendo, y con qué facilidad lo hacía. Era impresionante. Podría leerte cualquier curación atribuida a él, pero quiero romper una lanza en su favor debido a las calumnias que en su tiempo padeció este hombre, incluso dentro de la misma iglesia, no fuera, de gente que afirmaba que usaba ácido nítrico para hacerse los estigmas, o que se acostaba sexualmente con sus hijas espirituales. Y le miras a la cara y dices, pero bueno, pero ¿cómo este hombre va a ser capaz de mentir y de abusar carnalmente de gente? Que lo hayan hecho otros, lo han hecho, sí, pero este hombre no. Bueno, pues estas calumnias y difamaciones vinieron del seno incluso de la misma iglesia, ¿sabes? De sacerdotes, de gente que trabajaba para la iglesia, pero que no dejan ser a Dios ser Dios, vamos, que tienen que ser como ellos lo ven y como la iglesia está establecida, ¿no? Claro, era producto, claro, de la envidia, de no tener ellos, de no ser ellos los elegidos para esto. Y bueno, por lo demás es todo bueno. Todo bueno. Los ataques de la oscuridad que sufrió, que no fueron pocos. ¿Verdad, Santiago? Sí. Yo sí conocía, a tenor de lo que acabas de decir, Juan, conocía que sí, que tuvo, efectivamente, que tuvo enemigos. No sabía si dentro o fuera de la iglesia, bueno, es... Incluso te voy a hacer un inciso, Santiago, que es una cosa que leí que me quedé perplejo. El Papa Juan XXIII, el Papa bueno, el mejor papa que ha tenido la iglesia, le prohibió a toda actividad en público. Pero yo pensé, digo, no, esto han sido informes de gente que cree haber visto cosas que no tienen por qué ser ciertas, y entonces el papa lo creyó y le prohibió en los años 60, claro, cuando empezó a ser papa. Dices, pero bueno, ¿cómo es posible que un papa como Juan XXIII crea las mentiras, las supuestas mentiras, en forma de informes, de libelos, escritos, que le han llegado para prohibirle toda actividad? Claro, no me lo explico. Y luego ya, Papa Pablo VI, que ya... Sí, ya le dejó ya... Le restauró en sus actividades. Tremendo. Desde luego, porque sí, estuvo, digámoslo así, estuvo inhabilitado durante cierto tiempo. Y la verdad, yo tengo que decir aquí algo, y enseguida nos cuentas muchas más cosas, Juan Carlos. Tengo que decir que aquella persona, un momentito, Juan Carlos, cualquier persona que sostenga actualmente, ya no digo en un pasado, las atrocidades, se sea creyente o no, es que no estoy hablando desde la religión, ya me conocen ustedes. No voy a repetir lo que he dicho más de una vez. Independientemente de la religión, Padre Pío fue un hombre intachable. Eso que vaya por delante. Y el que sostenga, o los que sostuvieron en su momento, muchos de ellos, como bien has dicho, por envidia, los que sostuvieron o sostengan que hubo algo de oscuridad en la vida del Padre Pío, una de dos: o son unos absolutos ignorantes, una de tres, o son unos absolutos ignorantes, o son, por otra parte, unos muy malintencionados, muy malas personas, o por otra parte, que también cabe, son ustedes unos auténticos terroristas de la cultura. Porque no se adapta, y lo argumento, ¿por qué digo esto? Porque no se adapta a la realidad histórica de la vida de Padre Pío. Esa es la realidad. Sí, nunca mejor dicho, muchas personas, muchos testigos, tanto fuera como dentro. Eso que vaya por delante. Y es que a una persona, para juzgar antes hay que conocer a la persona. Y no se juzga a la persona. Se juzgan los actos. Los actos. Pero un momento, Juan Carlos, es que se le sorprendió, porque este es un punto del que quizás muy pocas veces o casi nunca se ha hablado, pero es que se dijo en su momento, según nos está contando Juan Carlos, es que se le sorprendió al Padre Pío en algún momento con alguna de sus hijas espirituales en la cama. Te pregunto, Juan Carlos. Perdón, eso es lo que creyeron ver algunos. ¿Lo que creyeron ver o lo que dijeron que habían visto? Es que son dos cosas muy diferentes. Sí, lo que dijeron que habían visto, lo que creyeron ver o lo que quisieron ver. Yo te puedo decir que te he sorprendido con mi madre en la cama. Yo puedo decir, se puede decir cualquier barbaridad. Eso es una difamación. Eso son mentiras. Es que no cabe. Es decir, no cabe. Y comenta lo que quieras y ya empezamos con la auténtica vida del Padre Pío, porque esto es un insulto al Padre Pío. Pero bueno, ya que tú has sacado el tema, pues aquí tengo que decirlo y con vehemencia que esto, que lo haya sostenido, es una vergüenza, ¿eh? Pero independientemente de la religión, es una vergüenza, ¿eh?, que al Padre Pío se le acusase de las cosas que ha dicho Juan Carlos. Desconocía exactamente esas acusaciones, pero si eso se dijo, los que lo dijeran, es que realmente, una de dos, vuelvo a decirlo, de tres, lo que les he dicho, o no conocían a Padre Pío, desconocimiento, o mala intención, malísima intención, envidia por otra parte. En definitiva, es que son, como tercer punto he dicho, terroristas de la cultura, de la historia, de aquellos que vivieron durante 50 años justos, si no recuerdo mal, no, algo más de 50 años, en San Giovanni Rotondo, y que el Padre Pío no fue sorprendido nunca, ni se probó nunca jamás cuando se dijo, ¿sorprendido en qué? Sorprendido sí en muchas cosas, en hacer oración, en contemplación, en rezar 34 rosarios al día, etcétera. Pero decir esto del Padre Pío, por favor, inadmisible. Juan Carlos, sí. Un ataque del mal, que yo creo que fue el peor de todos, ¿eh? No ya los que sufría por parte de ese que llaman el calvo, el cosaco o el pata, ¿no? Que también. Pero bueno, yo creo que esto fue lo peor de todo para mí, Santiago. Claro, difamación, es decir, el desprestigio, es decir, acusar al Padre Pío de las peores cosas. Difamación. ¿Sí? Claro. Es una difamación que, bueno, que es un libelo, porque son cosas escritas. porque hay dos, hay libelo, hay difamación, que es lo que tú dices de alguien y llega a oídos de otros y se corre. Y existe lo que es el libelo, que es una difamación por escrito, ¿no? Pues estas cosas llegaron a escribirse y a redactar informes perfectamente organizados. Entonces, es como si hubiera ocurrido una especie de juicio inicuo. ¿De acuerdo? Entonces, hasta yo, o personas como yo, que no se han acercado tanto a la vida de este hombre, dices, pero bueno, es que aunque no hubiera sido lo que fue, pero fue, aunque no hubiera sido, se le debe tratar con un mínimo de respeto, y si se está en un juicio, dejarle que él hable, dejarle que las personas que le conozcan hablen, y entonces dictaminar si se le prohíbe o no se le prohíbe, pero no en base a lo que dicen que han visto o han creído ver personas. Es como si fueran falsos testigos. Casi lo mismo. Sí, como te digo, Juan Carlos, una persona puede decir que ha visto al vecino de enfrente matar a otra persona. Como decir, se puede decir de todo. Ahora, eso tienes que demostrarlo ante un tribunal. Eso tienes que demostrarlo ante un tribunal. Aquí lo que cuenta son las pruebas. Cuenta las pruebas, Juan Carlos. Claro. No, lo que te decía antes, Santiago, que somos dueños de lo que pensamos, pero esclavos de lo que decimos. Y no siempre coincide. Yo realmente, Juan Carlos, me quedo, cuando has empezado a hablar y has comentado el tema, sí conocía que había sufrido persecución. Sí, persecución. Sí, la sufrió. La sufrió. Entonces, bueno, la admiración, el respeto y el elogio que uno sufre por este personaje es digno de encomio después de todo lo que pasó y después de todo lo que hizo, porque es que fue mucho y variado, muchísimo. Es que no habrían cabido las sanaciones que hizo, que se necesitan para declararle santo, porque para declararle santo, si no me equivoco, hacía falta dos o tres. Son dos. Dos. Pues eso es una punta del iceberg de todo lo que este hombre hizo, porque hubo sanaciones, bueno, a patadas. Se le vio en China, se le vio en Estados Unidos, se le vio en muchas partes de Italia, en muchas partes del mundo. Desaparecía. Y así podemos tirarnos. ¿Qué pesa más? ¿La balanza de lo bueno que hizo o la balanza de los bulos que se corrieron? A ver. Yo leía hace unos días, muy pocos, tres o cuatro días, en un libro realmente interesante, que no ha habido, enseguida les digo el título por si les interesa, que no ha habido hombre o mujer verdaderamente espiritual, que la India dice en un Mahatma, un alma grande, en nuestra cultura occidental, un santo o una santa según la Iglesia Católica, o en definitiva un personaje que destaca enormemente por sus cualidades, virtudes, y que goza en vida de fama de santidad, sin haber antes pasado por el crisol de la acusación de la persecución, de la difamación, y decía en este comentario, este libro, que para afianzar todavía más a esa persona, a ese santo, santa, místico, dependiendo de la cultura, pero sobre todo hablaba de los católicos dentro del catolicismo, para afianzarle más en la humildad, para que la humildad sea todavía profundísima, para que sea muy honda, en definitiva. Bueno, pues esto lo pueden leer todos ustedes en un libro, Juan Carlos, que te va a sonar enseguida en cuanto lo diga, como es nada más y nada menos que un clásico en la literatura místico-cristiana, como es Imitación de Cristo, el Kempis, el famoso conocido Kempis. Me lo regalaron, lo tengo, un libro especialísimo. Pues esto lo dice el Kempis, lo dice. Porque se cree que estaba vivo dentro del ataúd, si mal no recuerdo. Sí, sí. Bueno, pero en definitiva, que es lo que dice Tomás de Kempis en su libro Imitación de Cristo, que se lo recomiendo a todos ustedes, para los que tengan, en fin, unas aspiraciones espirituales incipientes. Lean ustedes Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, conocido popularmente como Kempis, el Kempis, que era el libro que tenía Juan Pablo I en sus manos cuando se le encontró muerto en su habitación. Bueno, pues sufrió, el padre Pío sufrió persecución, fue apartado, se le acusó de que se provocaba a sí mismo los estigmas, y todo eso es una absoluta mentira. Aquí queda la opinión. Juan Carlos, y si te parece, dicho esto, y habiendo roto una lanza enorme delante de toda nuestra audiencia, en favor y por la dignidad, por si a alguno le cabe alguna duda, de la integridad absoluta del padre Pío, de Pietrelcina, una vez dicho esto, si te parece, Juan Carlos, vamos con algunos episodios de su vida. Tú citabas que yo recuerdo ahora mismo el libro, digamos, más moderno o más actualizado, si hay algún otro que me disculpe el autor, yo no conozco otro en este momento, como es el libro del compañero y amigo, yo lo conozco personalmente, la presentación de Así se vence al demonio, otro libro de él, periodista de muchos años, admirado por nosotros, como es José María Zavala, que publicó precisamente un libro que tú has leído, has terminado de leer, Juan Carlos, recientemente, ahora nos vas a contar, sobre el padre Pío, después de una investigación, de compendiar, de hacer un resumen de todos esos hechos extraordinarios en la vida del padre Pío. Juan Carlos, si te parece, podemos empezar por... Yo te pediría que nos citaras a la audiencia y a mí algunos de los fenómenos que experimentó el padre Pío durante toda su vida, porque ingresó muy jovencito en los franciscanos capuchinos, ya de niño, siendo un niño, padecía fenómenos místicos, espirituales, como estigmatización invisible, en fin, ataques diabólicos, en fin, no vamos a detenernos ahí, pero sí los fenómenos más importantes, Juan Carlos, en tu opinión, que experimentó el padre Pío durante su vida, hasta que murió en 1968. ¿Cuáles son esos fenómenos que a ti te llaman más la atención? Son muchísimos, pero los que a ti personalmente te llaman más la atención. Pues mira, aquí hay uno, casi al final del libro, que me deja, vamos, helado. Y se titula Como un fantasma. Sí, pero cuéntanoslo, Juan Carlos, mejor, más que leerlo, cuéntanoslo mejor, porque en fin, bueno, pues yo creo que contado con tus palabras, prefiero la espontaneidad de que tú nos lo cuentes, incluso casos de bilocación, que vamos a hablar enseguida de algún caso de bilocación, que tuvo muchos, Pero cuéntanos con tus palabras, ya hemos citado ese libro de José María Zavala, Padre Pío, subtitulado Juan Carlos, Los milagros desconocidos del santo de los estigmas, de editorial Manos, libros libres. Juan Carlos, ¿cuál es ese fenómeno que tanto te llama la atención? Es que va más allá incluso de una bilocación, ya que un testigo alude a un fenómeno constatado también por otras personas. Y es que a veces cuando el Padre Pío se recogía en oración en la sacristía, rodeado por sus hijos espirituales, desaparecía de su vista como si se disolviese en la nada para reaparecer poco después. ¿Qué te parece? Pues me parece un hecho extraordinario, me parece un fenómeno paranormal en toda regla. Pero vamos, que en el Padre Pío, sinceramente, Juan Carlos, no me sorprende, sinceramente, no me sorprende. A mí es que este caso me recuerda el de otro personaje contemporáneo de la época de Japón, que era el maestro de artes marciales Sensei Ueshiba. Le ocurrió esto mismo. Estando en una exhibición de artes marciales en Tokio, llegó un momento en el que desapareció literalmente de sus adversarios, no le veían hasta que ya se dejó coger, claro. Entonces esto a mí me sugiere algo. Estos dos personajes, fíjate, de la época, y del espíritu, trascendieron el plano físico, uno más por arriba, o varios, como si estuvieran en otra dimensión, como si fuesen grandes guías espirituales o ángeles, si es que no lo eran ya, pero bueno. O sea, no ya estamos hablando de bilocación, de estar en dos o más sitios a la vez, no. Estamos hablando de esto, de desaparecer físicamente. Esto es mucho, ¿eh? Desde luego. Este es un hecho, este es para mí uno de los mayores fenómenos paranormal, sobrenatural que existen, por no decir el de más que la bilocación o cualquier otro hecho paranormal destacable. Este. Imagínate que tú o yo estamos hablando y de repente yo me doy la vuelta a la cabeza y no estás. ¿Cómo me quedo yo? ¿Me quedo? ¿O al revés? Pues te quedas patidifuso, sencillamente. Se me ponen los pelos como escarpias. Se me ponen los pelos como escarpias o como clavos. A ver, ¿a qué grado de espíritu ha llegado alguien que es capaz de hacer eso? Poder desaparecer delante de gente y volver a aparecer como si nada, como si hubiera estado ahí todo el rato. Tremendo. O sea, para mí este es el más destacable de todos los que he leído, que no son pocos y no pequeños. Vamos a conocer algunos de ellos, Juan Carlos, si te parece bien. De los que tú también en otras lecturas, en documentales, en lo que es el proceso de formación de un comentarista en programas de radio, afortunadamente con nosotros en Más Allá de la Realidad desde hace muchos años. Y también por mi parte, pues conociendo lo que he llegado a conocer de Padre Pío, tenía por ejemplo Juan Carlos, entre otras cosas, vamos a citar dos, si te parece en un mismo bloque. Tenía bilocación, que hubo muchísimos testimonios, pero muchísimos testimonios de bilocación, y por otra parte el fenómeno de la xenoglosia, ambos dos. Este de la xenoglosia quiero yo comentar algo. Adelante. Como todos sabemos, los que nos dedicamos a estudiar este tema de la parapsicología, sabemos que la xenoglosia es hablar en lenguas extrañas, ¿vale? Bueno, como todos sabemos, los que conocemos la figura del Padre Pío, podía hablar en varios idiomas, sabiendo lo que decía, sin saber, no tener ni idea de ese idioma. Pero ojo, leyendo este libro, resulta que el Padre Pío, en parte, fue a estudiar a Estados Unidos y Argentina, cuando era pequeño. Primero a Estados Unidos, y luego a Argentina, con lo cual el inglés y el español los podía conocer. Y el alemán, porque en Argentina había germanos parlantes. Claro, esto en parte, pero ¿y los demás idiomas? Claro, pero vamos a ver, es que hay que aplicar el bisturí hasta el milímetro más recóndito y decir, vamos a ver, el Padre Pío podría conocer expresiones en alemán, como todos conocemos, o en inglés, pero una cosa es eso. Y otra cosa es mantener un diálogo coherente, sin ningún tipo de fallo, con el acento totalmente como si fuese alemán o como si fuese británico, en inglés, en alemán, y mantener un diálogo, Juan Carlos, durante minutos y minutos, e incluso después decirle que este es otro fenómeno a la persona. Sus pecados que no había confesado y decirle lo que es introspección de conciencia, ¿no? A ver, son dos cosas muy diferentes. Una cosa es que el Padre Pío tuviera conocimiento, que yo esto no lo sabía, pero bueno, conocimiento de ciertas expresiones en alemán y en inglés, y otra cosa muy diferente es que fuera capaz, como hizo muchísimas veces, de hablar durante minutos y minutos, y más que eso, con una persona que venía de Alemania, de Inglaterra. Hay que diferenciar, Juan, ¿no es lo mismo? Claro, no, yo estoy diciendo en parte, en ciertos idiomas, como el alemán, el inglés y el español. Porque, a ver, sí, como dices tú, hay que aplicar el bisturí y ser rigurosos en regla, ¿no? Italia tiene antepasados españoles. Es decir, y los dos idiomas se parecen mucho, ¿vale? Porque yo estaba allí en Italia y no se entiende. En Argentina se habla español, se habla alemán. En Estados Unidos se habla inglés. Pero claro, es que él conocía más idiomas, ¿no? Sí, sí, conocía no solamente el alemán y el inglés. Es que, y el español. No, no, es que hay testimonios de otros países. Es decir, la xenoglosia, como bien has explicado, es, sí, has dicho hablar en lenguas extrañas. Bueno, ese es el concepto más bien del ritual romano de 1614. La xenoglosia, desde el punto de vista de la parapsicología, es hablar en un idioma que la persona en estado de vigilia desconoce, pero mantener un diálogo sabiendo lo que dice y entendiendo lo que se le está diciendo. Y no solamente hablar, sino también escribir. Pero bueno, en este caso, vocalmente o dentro del confesionario, que es donde se producía habitualmente este fenómeno, en la vida de Padre Pío, pues hablaba, pero era un diálogo, pero no con acento de italiano, que era italiano. No. Cuando hablaba en alemán, hablaba en alemán, como si fuese alemán. Cuando hablaba en inglés, hablaba como si fuese de Londres. Y cuando hablaba en español, hablaba como si fuese de Madrid. Es decir, hay que aplicar el bisturí y a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero está bien ser crítico y decir, bueno, es que a lo mejor pudo conocer expresiones. Bueno, bien, expresiones es un hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Encantado, cosa que en un confesionario no suele suceder. Y otra cosa es mantener un diálogo de 45 minutos en un perfecto danés, por ejemplo, y sin tener la menor idea o conocimiento del danés, y no obstante diciéndole los pecados que se había dejado por confesar. Juan Carlos, es muy diferente, ¿eh? Ya. Yo pienso que así muy familiarmente recibí ayuda del otro lado, porque él tenía muy en cuenta, Santiago, era una persona que tenía muy en cuenta, muy presente en su vida, al ángel custodio. Sí, de forma que cuando él no podía, el custodio, el compañero del otro lado le echaba una mano, muchas veces, ¿eh? Entonces, claro, dentro de la gran categoría de seres angélicos, de ángeles, que hay en el otro lado, los hay encargados de idiomas. Claro. Y esos ángeles le transmiten cómo tiene que hablar con esa persona. Y él lo va diciendo. Y sabiendo lo que dice. O sea que hay una conexión total entre ese custodio o custodios que le están, porque pueden ser varios, un custodio, un ángel que hable en inglés, otro que hable en francés, otro que hable en chino, otro en ruso, etcétera, etcétera, etcétera, o sea, tiene línea abierta, ¿vale? Como si tuviera un teléfono blanco. Yo lo que pienso. Tampoco podemos obviar, dentro de este contexto teológico, que lo que realmente estaba actuando no era, como tú apuntas, como hipótesis un ángel, sino que era directamente la actividad o acción del Espíritu Santo. Cuidado. Sí, el Espíritu Santo que recordemos el pasaje bíblico de los Hechos de los Apóstoles, donde una serie de personas empiezan a hablar en lenguas extrañas después de haber recibido una lengua de fuego. ¿Te refieres a eso? Estás hablando de Pentecostés, que es cuando los apóstoles reciben, menos Judas, que se había suicidado, y María, la Virgen, la Señora, estaba allí también, estaban los 11 apóstoles y María, y se produce Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, la efusión del Espíritu Santo a los apóstoles y a María. Claro, cuando vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, dentro de este contexto teológico, porque claro, en Padre Pío se dan parapsicología, por un lado, porque se dan fenómenos paranormales, y por otro lado, se da el contexto teológico, por ser un sacerdote capuchino, franciscano capuchino. Entonces, realmente, el don de lenguas, desde un punto de vista teológico, traducido en parapsicología como xenoglosía, el don de lenguas es un don del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles empiezan a predicar después de Pentecostés, después de esas lenguas de fuego que se posaron sobre la cabeza de cada uno de ellos, empiezan a hablar, la muchedumbre que estaba escuchándoles, cada uno de un sitio diferente, porque había de diferentes nacionalidades, entendían a cada uno de ellos en su propio idioma. Esto es el don de lenguas, que vuelvo a decir, es que esto es de primero de teología, de primer curso de teología, y si me apuras, de catequesis. Uno de los dones del Espíritu Santo, de los carismas, es el don de lenguas, que es lo que tenía el Padre Pío. Sí, sí, es tremendo, o sea, no se comprende humana y lógicamente como un señor que no habla más que su propia lengua materna sea capaz de oír, entender y comprender en otras. Salvo que también tuviera dosis telepáticas. Claro, es que si nos ponemos ahora a analizar el asunto, que me parece perfecto que contemplemos la hipótesis desde el punto de vista de la parapsicología, de la telepatía, de transmisión telepática. La telepatía es lectura del pensamiento o emisión del pensamiento. Es decir, en el fenómeno telepático se dan el agente o llamado A y el receptor, que es el que recibe, llamado B. Pero es que el laboratorio, desde Rhein y Pratt, 1934, el primer laboratorio de parapsicología, se hicieron, y también en la Unión Soviética, con Vasiliev, Guliayev, Lazarev, Leotovich, etcétera, se hicieron experimentos durante muchos años en condiciones estrictísimas de laboratorio, con sujetos, y realmente el fenómeno telepático ha quedado demostrado en laboratorio. Esto hay que decirlo desde un punto de vista de la parapsicobiofísica, como acuñó don Germán, o parapsicología científica. Esto hay que decirlo. Pero, aquí viene el pero, esa transmisión del pensamiento, bien sea porque uno emite y el otro recibe, o viceversa, ¿qué eran? Pues todos conocemos las cartas Zener, diseñadas por Zener, por el que inventó o diseñó las cartas. Estamos hablando de por ejemplo, un árbol, estamos hablando de una palabra. Es decir, son contenidos muy pobres. En realidad, los resultados son satisfactorios en cuanto a que hubo, durante décadas, experimentación en laboratorio desde el punto de vista, vuelvo a decir, de la parapsicología o parapsicobiofísica. Pero si ya acudimos a lo que tú acabas de decir, que me parece muy interesante que lo contemplemos, que el Padre Pío, voluntaria o involuntariamente, extrajera del inconsciente, del que la persona que estaba al otro lado de la rejilla, su contenido del inconsciente propio de su lengua o de su idioma. Yo aquí digo, y te cedo el micrófono para que comentes luego lo que quieras, Juan Carlos, y pasamos a más fenómenos. Yo aquí digo lo que decía el profesor, nuestro maestro, tanto tuyo como mío, don Germán de Argumoso y Valdés. Si la hipótesis que se propone es tan inexplicable, no digamos si es más, que lo que se pretende explicar no es válida. En este caso se da. La hipótesis que se propone es mucho más inexplicable que lo que se pretende explicar. Por tanto, no es válida. Este es mi criterio. No sé tú qué opinión tienes al respecto. Y si quieres, comenta lo que quieras, Juan Carlos, y pasamos directamente ahora a un fenómeno que se repitió en la vida de Padre Pío durante muchísimas veces u ocasiones, como fue el fenómeno de la bilocación, hasta el punto de evitar que personas se quitasen la vida o se suicidaran. Pero antes de eso, antes de la bilocación, Juan Carlos, vamos con este último apunte que has hecho y que yo he apostillado con el planteamiento de don Germán, que has escuchado y que todos ustedes acaban de escuchar. Creo que es, en fin, en definitiva, lo que se propone, la hipótesis que se propone, es muchísimo más inexplicable que lo que se pretende explicar. Por tanto, en mi opinión, no es válida. Juan Carlos, tú tienes el micrófono. Bueno, ¿qué más puedo contar de ese hombre tan extraordinario? No, pero te quiero preguntar, damos por posible, aunque sea como última hipótesis, que el Padre Pío, a través de un proceso, esto es, estamos diseccionando, desde un punto de vista parapsicológico, el tema. Desde un punto de vista de la astrología, puesto que yo he levantado cartas astrales y tengo la suya escrita. Ya, pero ¿qué tiene que ver? Te pregunto, no lo sé, que seguramente a lo mejor tiene alguna base, pero ¿qué tiene que ver la astrología en este punto del inconsciente con el tema? Bueno, vamos a ver. El Padre Pío nació bajo el signo de Géminis. El signo de Géminis es un signo de aire que es muy mental. Muy mental, tiene una fuerza mental de atracción, una voluntad poderosa, inquebrantable. Entonces ese hombre tenía una mente muy poderosa, muy prodigiosa, pero ya desde muy joven y desde muy pequeño. Entonces, aportando esta parte, podemos decir que podía ser capaz de no solamente leer conciencias en el ámbito anímico, en el espíritu y tal, sino también lectura de pensamiento directamente de persona a persona. O sea, era tremendo, ¿eh? Sí, pero que es que vuelvo a decir, Juan, vamos a ver. Es muy interesante el apunte desde el ángulo astrológico, pero una cosa es que una persona que es telépata, bien sea emisor, receptor, en este caso receptor, pueda llegar a captar un pensamiento, una frase de una persona, y otra cosa muy diferente, que estamos hablando de xenoglosia o de don de lenguas, depende del contexto desde donde lo miremos, mantenga un diálogo, como si tú y yo estamos hablando ahora en castellano, mantenga un diálogo de 45 minutos con una persona que viene de Dinamarca, en danés, que no tiene ni idea de ni ha leído ni ha escuchado nunca hablar en danés, ni sabe nada de danés, y que sin embargo durante 45 minutos habla con ella, dialoga con esa persona sin ningún tipo de acento marcado, como si fuese de Dinamarca sencillamente, y encima le dices los pecados que se le ha olvidado. Esto no hay por dónde cogerlo, Juan, creo, ¿eh? Es tremendo. ¿Cómo, bueno, cómo voy a hacer esto? Yo creo que más bien me inclino hacia la hipótesis del espíritu, es decir, tener sus ayudantes, sus custodios especializados en idiomas, que los hay, como hay en otras cosas, y a través de ellos, como si fueran intérpretes, en una conexión directa, como cuando se hace una traducción simultánea en la ONU a varios idiomas, un discurso, pues igual. Uno en tal, otro en tal, otro en tal, y así. O, como tú vienes, bueno, sí, el Espíritu Santo, que es el gran hablador de las lenguas. Vale. Claro, es que lo que no podemos es poder, si se puede, como decía un familiar mío. Poder, no se debe, pero poder si se puede. Bueno, pues no debemos. No ya en tu caso o en el mío, que creo que no es el caso, pero no se debe descontextualizar el fenómeno en sí. Y el fenómeno, me refiero a la xenoglosia en el Padre Pío, o en el don de lenguas, desde el ámbito teológico, o desde el punto de vista de la teología. La xenoglosia, ya les he dicho a ustedes, los que no lo sepan, lo que es. Y repito, en condiciones de laboratorio, donde ha habido un control exhaustivo al 100%, emisor y receptor, separados a veces por cientos de kilómetros de distancia, se han logrado resultados positivos, satisfactorios. Pero vuelvo a decir, de una imagen, de un dibujo, de una breve frase, pero no más allá. Es decir, pensar que el Padre Pío hablaba en muy diferentes lenguas desconocidas para él en estado de vigilia, cuando no estaba en el confesionario, que hablase durante media hora, 45 minutos, con una persona que venía de Finlandia, por ejemplo, o que venía de cualquier otro punto del mundo, que no tuviera ni idea, achacarlo a la hipótesis telepática, sinceramente, como estudioso de lo paranormal, de la parapsicología, te digo, y es mi opinión, no sé tú qué opinión tienes, mi opinión final, y pasamos ya con la bilocación, es que no hay por dónde cogerlo. Está muy bien que seamos críticos, que lo analicemos, pero argumentando. Y mi argumento es este, el que lo que estoy diciendo ahora y lo que he dicho anteriormente. Juan Carlos, tu opinión sobre el tema y pasamos ya a la bilocación. Una pregunta. Precisamente con el tema que viene ahora. ¿No sería posible que a través de sus bilocaciones por diferentes partes del mundo oyese y aprendiese a hablar en los idiomas de esos países? Bueno, es que, vamos a ver, la pregunta está muy bien para hacer un análisis todavía más profundo, pero yo te respondo muy sencillamente, en mi opinión. Si yo voy mañana a Sydney y estoy unas horas en Sydney y me vuelvo a España, a Madrid o a Valencia, recordaré algunas expresiones en australiano. Pero lo que nunca podré hacer es, aunque vaya a Sydney 5 veces y estar 1 hora o 2 horas, porque las bilocaciones eran brevísimas, eran muy breves, no podré jamás volver a España y mantener con un australiano, en australiano, una conversación de 30 minutos o de 1 hora. Juan Carlos, esta es mi opinión. Claro. Sí, sí, comenta lo que quieras. No sé, yo creo... Yo creo que tú estás haciendo un poco esta noche de abogado del diablo, que es lo que te he mandado yo un poco. Lo que te he mandado, te he dicho, te he comentado, es una forma de hablar, que hagas un poco de abogado del diablo, ¿no? Pero es que vamos viendo cómo las hipótesis se van cayendo como las cartas de un castillo de naipes, ¿no? Es que no hay por dónde cogerlo. Es que desde la parapsicología más puramente racionalista, es que ni siquiera las hipótesis que los parapsicólogos racionalistas proponen para explicar este tipo de fenómenos, por ejemplo, no se sostienen, porque la argumentación no es planteable, no es, ni mucho menos, no lo es. Entonces no hay manera lógica, ni racional, ni humana, explicarse cómo este hombre sabía idiomas, ¿no? En mi opinión, vuelvo a decir, yo siempre pongo en mi opinión. En mi opinión, después de haber estudiado el tema desde hace muchos años, no hay forma de explicar el fenómeno de don de lenguas o de xenoglosia en el caso de Padre Pío. No lo hay. No lo hay. Por ningún lado. Vamos con la bilocación. Vamos con la bilocación, Juan Carlos, si te parece, porque hay una serie, hay muchísimos casos de bilocación en vida, lógicamente en vida, lo contrario sería apariciones, que también las ha habido, una vez muerto, o desencarnado, como a mí me gusta decir, o prefiero decir, pero la bilocación, Juan Carlos, se dio con muchísima frecuencia, o con bastante frecuencia, en la vida del Padre Pío, ¿no? Sí, sí, en mucha frecuencia. Y muchas veces en diferentes países. Pues cuéntanos. Se sabe que visitó, entre comillas, muchas veces Estados Unidos. Claro, porque él había estado allí estudiando de pequeño. Le debió llamar la atención principalmente la colonia italiana que hay en Estados Unidos, que es el grande. No sabía, me acabo de quedar de piedra, no sabía que el Padre Pío había estado en Estados Unidos. Me sorprende, pero bueno, si tú lo dices, lo habrás sacado de alguna fuente. Sí, sí, continúa, Juan Carlos, por favor. Este libro, Santiago. Sí, sí, pues continúa. Cuéntales a los oyentes algún caso de bilocación que conozcas. Y que, bueno, como he dicho, evitó suicidios, en otros casos, pues... En concreto uno, al general Cardona, un general italiano, perdió una batalla durante la Primera Guerra Mundial, la batalla de Caporetto, y entonces, claro, llegó al extremo de decir, pues me quito de en medio porque no he servido como militar de honor, ¿no? Entonces se fue a su tienda y antes dijo que no le molestara a nadie, que se pusiera una guardia y tal, doblaran la guardia y no le molestara absolutamente nadie. nadie. Y cuando estaba sentado delante de su mesa y saca su pistola, sale la figura de un monje y le dice: no haga usted esa locura. Claro, se quedó sobrecogido. Pero en cuanto reaccionó, claro, entró en furia porque pensó que sus guardias habían dejado pasar a alguien a su tienda, y ellos juraron y perjuraron que no. Entonces, ¿cómo es posible esto? Hasta que pensó, pues tengo que ir a verle, y fue a San Giovanni a verle. Al principio no le dejaban pasar porque el padre estaba delicado de salud, pero ya fue tanta la insistencia que el padre encargado de custodiarle, del sacerdote, pues le dejó. Y entonces, cuando le ve, anecdótico y gracioso, ¿no?, el padre Pío le levantó un dedo como diciendo: ¡ay, de la que estás librado! Y claro, el degenerado se sonrió, ¿no?, porque estuvo allí. Tremendo caso, ¿eh? Bueno, este creo que es el más famoso de todos porque es el que mejor relatado está, el más extenso, ¿sabes? También aparece el caso de una persona, no sé dónde está, pero lo sé, estando en un hospital ya casi en trance de muerte, le vio y le visitó también. Y otras muchas más por aquí. Bueno, vamos a ver. Como decía don Germán en turno de noche, cuando llevaba siempre, este es un dato que quiero comentar y que quizás sea desconocido para muchos seguidores del mítico turno de noche con el gran Juan Antonio Cebrián y el gran César Cid y don Germán en la zona cero. Don Germán casi siempre, por no decir siempre, acudía al estudio cada noche, de lunes a viernes, con una buena pila de libros debajo del brazo. Es decir, se sostenía, aparte de su autoridad intelectual, por supuesto, y su erudición, siempre presentando documentación de por medio, con autoridades en la materia que habían investigado o que habían estudiado el tema del que se iba a hablar esa noche en el programa. Bueno, pues en este caso me ha recordado al profesor Juan Carlos. Sí, adelante. No sé si recuerdas aquellas noches de turno de noche de la zona cero, ¿no? ¡Ay! ¡Qué tiempos! ¡Increíble! ¡Qué bueno! ¿Cuánto hemos aprendido? Los que nos gusta el misterio de ese programa. De 1 a 4:30 de la mañana. Bueno, depende de la época, ¿eh? Porque hubo varios horarios, pero yo ahora me refiero al programa que, bueno, también siempre que podía lo escuchaba, pero me estaba refiriendo sobre todo ahora a la sección, al tiempo del programa llamado La Zona Cero. Juan Carlos, ¿cuál era ese caso que ibas a exponer ante los oyentes de Más Allá de la Realidad, de bilocación del Padre Pío? Porque hay muchísimos. ¿Cuál es el caso? Cuéntanos. Bueno, ya le hemos hablado del caso del general Cardona, que se iba a quitar la vida. Ese fue el más famoso de todos, por lo menos el que más trascendió de todos. Sí, pero tú me contaste uno de una mujer que estaba en la Segunda Guerra Mundial en un batallón, en una fila de personas que iban a ser fusiladas. Ah, amigo, claro, que te tomo la palabra. Es que... claro. A ver, un momento, Juan Carlos, que quiero... Perdóname, Juan Carlos, que quiero decir algo antes. Quiero decir que este caso tú lo has leído en el libro de José María Zavala, y que no sé si aparece en otros libros, pero desde luego, bueno, lo cuentas, porque lo cuenta el compañero José María Zavala en el libro, que vuelvo a decir, recomendamos, libro magnífico, que me consta, nos consta, no ya dicho por él, sino por personas con las que he hablado o me han escrito, que les ha cambiado la vida, que una vez que se han acercado al Padre Pío, como él mismo dijo, una vez que he levantado un alma, no la vuelvo a soltar. Y también dijo otra cosa: daré más guerra muerto que vivo. Sí, señor. Sí. Cuéntanos, Juan Carlos, porque el caso de esta mujer que está por los nazis sentenciada a morir fusilada. Cuéntanos. ¿Y qué pasó? Capturada casi al acabar la guerra por los partisanos italianos, ¿no? Y la acusaron de haber colaborado con el fascismo, con Mussolini, los nazis, ¿no? Entonces la meten en una habitación, la vuelven a golpes, hasta que dice uno, bueno, se acabó, vamos a matarla. Entonces la llevan entre un grupo y la ponen en un paredón, delante de un pelotón de fusilamiento, y la gente viéndolo. Había muchos testigos viéndolo. Entonces claro, ella no sabía qué hacer, estaba paralizada por el miedo. Y entre todo esto, de repente sale un fraile, se acerca a ella y le pregunta, ¿qué le van a hacer usted, señora? Y ella dice, pues no lo sé, padre. Y a todo esto varios testigos dicen, pero si es el Padre Pío. Sí, es el Padre Pío. Y se la llevó. Y allí no pasó nada. Tremendo. Sí. Tremendo es la palabra que me sale. Exactamente, pero es que es así. Que fue así. No he visto, vuelvo a repetirlo, no he visto más hechos en una persona de tipo espiritual, paranormal, como quieras llamarlos. O sea, tantos y variados. Porque hizo de todo lo que se pueda. Si hubiera escrito un libro solamente con las cosas que hizo, bueno, que le dejaron el hacer por don recibido, ¿no? Yo creo que sería más grande que este. Como si escribiéramos unos segundos hechos de los apóstoles, ¿no? Unos segundos hechos de un, bueno, si quiero llamarle apóstol, de un seguidor de Jesús. Porque no he encontrado a personas que fuera capaz de hacer tantas y variadas cosas. Te metes en el campo de sidra para psicología, uno desahogo por esto, otro por otro, tal, no sé qué. Te metes dentro del cristianismo, el ascetismo, el don de lágrimas, la filocalia, la sanación, curación de animales. Pero bueno, si tenían 1, 2, 3 dones, pero no esto, no tanto como él. No hay. Él decía, Santiago, estos dones no se conceden a alguien para ser más que nadie ni tal, no. Estos dones se conceden para atraer almas a Dios, lo que decía él. Como el apóstol Tomás, porque has visto angelito, ¿no? Pues es lo mismo, atraer las almas hacia Dios. Crean poco, crean mucho, no crean, sean ateas, agnósticas. Ahí está, mediante sus hechos, como decía Jesús. Si no creéis en mí,

que realmente Juan Carlos a mí, y que aparece, si no me falla la memoria, al principio del libro, a mí me pone, cada vez que lo recuerdo, me pone los pelos de punta, me conmueve, porque es que fue un doble milagro, y prefiero que lo cuentes tú. Yo simplemente voy a introducir el tema. Es breve, pero es contundente. Un matrimonio, el marido era ateo, no creía absolutamente en nada. Y por darle pues satisfacción a su mujer, que estaba muriéndose, le oyó que había pues un sacerdote, un franciscano que gozaba de fama de santidad, y antes de morirse quería conocerle. Y se fueron a San Giovanni Rotondo para conocer al Padre Pío. El hijo, tenían uno solamente, era sordo-mudo de nacimiento, ¿eh? Era sordo-mudo. Juan Carlos, cuéntanos, cuéntales a nuestros más allá realistas, a nuestros oyentes, ¿qué pasó? ¿Qué milagro es ese tan tremendo que ocurrió? Pues la mujer de ese matrimonio padecía un tumor maligno. Y tenían un hijo que era sordo-mudo, y el padre, bueno, el esposo, era, no sé si agnóstico o ateo. No, era ateo, pero ateo no ya por la Iglesia Católica, no, es que negaba la existencia de Dios desde todos los ángulos. O sea, era un ateo que yo llamo rabioso, Juan Carlos. Sí, recalcitrante, que digo yo, como los viejos. Sí, cuéntanos, ¿qué pasó? Entonces ella le dijo, me tienes que llevar a conocer a este hombre. Entonces él le dijo, bueno, yo te llevo, pero con una condición. Yo me quedo fuera de la iglesia, efectivamente. Fueron los tres, viajaron hasta allí, y entonces llegaron a la iglesia, y el niño se acerca, se mete dentro, habla con el padre, y dile a tu padre que tu madre se ha curado. Y entonces el niño sale y se lo dice. Claro, es el padre, que no creía en nada, al ver esto, cayó rendido y se acercó de rodillas al Padre Pío para darle las gracias y para de ahora en adelante creer. El niño, a todo esto era el niño sordomudo, y el niño se curó también. Es un caso impresionante de sanación, doble sanación en un momento dado. Es tremendo porque tremendo, sorprendente, increíble, nunca mejor dicho, pero real, cierto y constatado, como hecho histórico que sucedió. Lo cierto es que el niño, como bien ha relatado, pues entre el gentío había tantísima gente, había pues prácticamente todos los días cola, que daba la vuelta a San Giovanni Rotondo, al edificio, al monasterio, de personas que querían confesarse con el Padre Pío. Se tiraba hasta 16 horas, 17 en el confesionario, Juan Carlos, el Padre Pío. Y claro, pues el niño se pierde entre el gentío, y cuando el padre pues se quiere dar cuenta, aparece el niño, que era sordo mudo, como hemos dicho, de nacimiento, y le dice, papá, que el Padre Pío te quiere ver. Claro, se dio cuenta de que el niño había hablado por primera vez y que le oía, y que su mujer, nada más verla, su aspecto era completamente diferente, que había recobrado la salud. Es decir, claro, pues llegó, como se relata, pues arrastrándose entre lágrimas. En fin, un testimonio, Juan Carlos, contundente. La pregunta que yo te hago aquí, haciendo un poco de reflexión, que es el espíritu de este programa, ¿quién puede hacer esto? Te pregunto, ¿cuál es tu opinión? ¿Quién puede hacer, qué ser humano puede hacer en este caso, doble milagro tan tremendo como es un cáncer, por un lado, en fase terminal, y que un niño de nacimiento sordomudo que recupere el oído y el habla? ¿Quién puede hacer esto, Juan? ¿Qué opinas? Una persona de 10.000 o 100.000. Yo diría una persona entre 7.000 millones de personas, ¿eh? Ya. Sí, porque es inexplicable. ¿Tú crees en los santos, Juan Carlos? En los santos. Hombre, hay santos que tengo como favoritos, ¿no? Sí, alguno. Como Fray Escoba, como San Juan de Dios, por ejemplo. Son mis preferidos. Sí, hombre, santos los hay en muchas religiones, no solamente la cristiana. También hay santos en el Islam, hay santos en el budismo, hay santos en la India. Son personas que han llegado a un estado tal, total, en conjunto, que pueden hacer lo que nosotros llamaríamos prodigios o portentos, por decirlo suave. Que no son ángeles, bueno, porque tienen cuerpo, claro. O a lo mejor los son y han venido aquí. Que no es otra. Eso es lo que nos falta por saber. Algunos de ellos. Otros no están tan claros, porque otros vienen del acervo cristiano, católico, pero que en su momento pudieron haber sido cristianizados cuando en realidad eran más bien paganos. Pero bueno, eso los dejamos aparte. Estamos hablando de personas entre eso, lo que tú dices, entre millones, han llegado a un estado tal en Europa, en América, en Japón, en diferentes culturas y religiones, y que son capaces, bueno, de lo imposible. Eso que muchos llaman milagros. Lo imposible. Y que llegan a un estado tal, bueno, pues están totalmente desapegados, si no de todo, de casi todo. Están aquí, bueno, pues porque han venido, tienen que estar, les gusta estar un tiempo, y se van, con total libertad, como han venido. Esa es la... O sea, porque explicarlo con más palabras me quitaría el egrego, la magia que tiene. Porque es la magia del amor, en definitiva, que es la más grande de todas. ¿Por qué llegan así? Porque tienen amor. Pero amor con mayúsculas. Ese amor incondicional. Con todos. Primero por sí mismos y luego con todos. Y llegan hasta donde no han llegado cientos o miles, que es lo que se llama en algunas religiones, bueno, la santidad. Yo lo llamo ser ciudadano de Dios, pero bueno, vale, cada uno como... Y ahí están, y aparecen de vez en cuando, bueno, pues para dar un toque, un aldabonazo, un rayo, una tormenta que lo purifica todo. Ojalá que sigan viniendo más. ¿No te parece? Me parece que hoy en día hacen falta muchas antorchas. No, no digo religiosas, Juan Carlos, digo antorchas espirituales, antorchas, claro, antorchas que nos señalen un camino. Porque esta pobre humanidad, y no es una visión ni mucho menos catastrofista, esta pobre humanidad está agonizando. Sí, están los extractores. Estamos en las postrimerías, bueno, digo, en los preliminares del pacto, de la gran luz, pero todavía queda, ¿eh? Y estos 20 años que vienen van a ser muy decisivos, muy decisivos, fíjate lo que te digo, muy decisivos en toda la historia de la humanidad, que no ha sido poca. Estamos ya en las últimas, ojalá, porque debe ser así, porque ya la taza del váter de la tierra está muy llena ya de desperdicios, y hay que tirar de la cadena para que se limpie, porque está muy muy sucia, y No obstante, bueno, pues como hay un... como en todas partes hay un retén, es el que hace posible que el mal no se adueñe de la tierra por completo, porque cada vez están viniendo más y más y más de sitios de muy alto nivel. Están haciendo cola por venir para echar una mano, y los hermanos de luz que están repartidos por todos los sistemas estelares viniendo aquí en misiones, impresionante, son miles, y no dejan que la tierra se vaya al garete. Pero claro, la maldad, el mal, tampoco descansa. Si les dejan es por algo, pero les dejan es por algo. Es lo que yo oí en una película, cuando habla la Virgen, el Rey de Reyes, dice: existe el mal y existe el bien en todas las personas, y si el mal existe es para que seamos mejores, ¿no te parece, Santiago? Sí, sin duda alguna, el mal es un acicate para impulsarnos a corregir el camino, claro. y enmendarnos, ¿no? Esta es mi opinión. Claro, claro, y te están diciendo a ver de qué lado estás. Aclárate, ¿a dónde vas? Si vas para casa o vas para el desierto. No obstante, sí. No obstante, el Padre Pío tenía, Juan Carlos, un fuerte carácter, ¿no? ¿Cómo era el Padre Pío, su forma de ser? Porque era una mezcla. Bueno, te dejo que des tu opinión, o mejor dicho, no es que te deje, te dejo todo lo que quieras, estás en tu casa. Quiero decir que te cedo el micrófono para que tú des tu visión, pero yo simplemente digo que era una mezcla entre un espíritu, a veces, que disfrutaba con cosas propias de un niño, como en esa foto que está en el teatro, ¿no?, en el libro, aplaudiendo y sonriendo. Pero ojo cuando el Padre Pío se contrariaba, ¿eh? ¿Cuál? Era una mezcla de niño y sargento. Claro. O sea, cuando tenía que dar dos voces y mandar, mandaba y daba dos voces. ¿Cuándo no? Pues como entre amigos, con los niños, disfrutando de lo sencillo, que es lo que hay que disfrutar, claro. Tenía las dos naturalezas, que son las que equilibran a una persona. Ese lado, como el lado en los templarios, el negro y el blanco. El blanco significaba la pureza. La pureza a la que aspiraban, la gentileza y todo eso. Y el negro era el lado oscuro, en el que podía ser totalmente implacable con sus enemigos. Claro. Esas eran las dos naturalezas de Jesús. Era un niño y un general. Sencillo y duro a la vez. ¿Cómo se puede ser flexible y duro a la vez? Es que un maestro espiritual, y esto lo saben muy bien en la India o en India, un maestro espiritual es esto, es dulce cuando tiene que serlo, y no duro, sino durísimo, pero no con afán de hacer sufrir, no. Durísimo con el objetivo de que la persona o el discípulo o la persona que tenga delante aprenda una lección espiritual. Esta es la esencia de un verdadero maestro espiritual. El maestro espiritual no está exento de dureza, todo lo contrario. Un maestro espiritual no sería tal si fuese por completo almibarado, ni muchísimo menos. El maestro espiritual, vuelvo a decir, que consulten los interesados acerca del tema, hay mucha bibliografía y en internet, en páginas serias también. Un maestro espiritual en India, digo en India porque en Occidente hablar de maestro espiritual no tiene un rol. No, un verdadero maestro que te adentra en el trabajo interior, en la disciplina espiritual, es duro. Y tiene que ser duro, sobre todo en los primeros años del discipulado del aspirante que se inicia en ese camino, en esa senda del espíritu. El maestro espiritual, por tanto, es duro. Y tiene que serlo. Tiene que serlo. Claro. Y dulce cuando pueda. Claro. Claro. Eso tiene que ser el equilibrio entre los dos polos. No puede ser totalmente duro que estés machacando, ni ser totalmente almibarado que seas un... nada. Claro. Yo aquí sí que quiero señalar algo de Padre Pío, y no solamente de él, sino de otros personajes de la historia. Y es que a Padre Pío había algo que le exacerbaba, es decir, le sacaba de sus casillas, y no solamente le sacaba de sus casillas, sino que le sacaba a veces del confesionario, como aparece en la película, que se la recomiendo también, en la película titulada así, Padre Pío, es como se titula, Padre Pío, llegando a sacar a un individuo, que es un hecho que ocurrió, que tiene nombres y apellidos, le salió del confesionario, le cogió por detrás, por la saqueta, le sacó de la iglesia, le dio una bofetada suave, vamos a decirlo así, no un puñetazo, y le dijo, bueno, le echó una reprimenda tremenda, le dijo que se arrepintiera de todo lo que había hecho. Se pasó la noche, la película aparece, en el bosque, lloviendo, llorando desgarrado este hombre, y esperando ya de madrugada, cuando estaba alboreando, que haciéndose de día, para pedirle perdón al Padre Pío. Y a partir de ahí se convirtió en, hasta su muerte, hasta la muerte del Padre Pío, en un, pero vamos, fiel no, lo siguiente del Padre Pío. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Pues este hombre, tú puedes comentarlo también, Juan, que conoces el caso. Este hombre llevaba una vida disoluta, rasputiniana, podríamos decir. Licenciosa. Y este hombre fue a confesarse con el Padre Pío, y quiso engañarle, le mintió, se cayó pecados, y el Padre Pío, que tenía introspección de conciencias, se indignó de tal forma que en la película aparece que le pega dos trastazos a la rejilla, y ya es cuando sale después del confesionario, le saca de allí entre palabras duras pero muy ciertas, al Espíritu de Dios quieres tú engañar, sal de aquí, y tal, en fin, muy duro, pero es que le había mentido. Y lo que el padre, una de las cosas que el Padre Pío más le repugnaba, es que le intentasen mentir, que le mintieran, porque las detectaba, las mentiras, igual que le pasaba a Jesús de Nazaret, igual que a otros personajes históricos espirituales, ¿no, Juan? Sí, esto es totalmente cierto. ¿Cómo vas a poder engañar a Dios delante suyo? Sí, pero que el Padre Pío no transigía con la mentira, y además la olía, es que la olía. Otro caso que ya conoces tú también, que ya hemos hablado, de ese espía religioso que se pone a la cola del confesionario para espiar, para ver. Sí, es un caso, cuéntalo, porque es un caso, todo lo que estamos contando y Juan Carlos está contando, pues es son casos reales. Algunos aparecen en el libro de José María Zavala, Padre Pío, realmente, en fin, bueno, y cosas que hemos ido con los años pues recabando, pero realmente cuéntalo, Juan Carlos, porque tiene su punto, por un lado, de sobrenaturalidad en cuanto a facultad, y por otra parte, tiene su punto de humor. ¿Qué fue lo que pasó? Una de tantas y tantas colas que había todos los días en San Giovanni Rotondo para confesarse con el Padre Pío, y entre un tumulto de personas que había allí, ¿qué fue lo que pasó? Sí, bueno, había un montón de personas en la cola, esa es el breve pero muy claro. Y de repente sale el buen señor del confesionario y dice: oiga usted, antes de confesarse, póngase usted el hábito. Claro, el otro se quedó y se tuvo que marchar. ¿Pero por qué? Es decir, salió el padre Pío tuvo el impulso de salir del confesionario porque le fue revelado, parece ser, ¿no?, que había un infiltrado en la cola, y entonces al llegar a la cola le dijo: y usted póngase el hábito para confesarse, porque era benedictino, si no tengo mal entendido, ¿no? Sí. Era benedictino o franciscano, no lo sé. El caso es que iba encubierto. Pero no le conocía de nada. No le conocía de nada, pero se la iba a dar al padre Pío, claro. Pero claro, aquí es sorprendente, porque realmente, ¿cómo es posible que... te lo pregunto, y se lo pregunto a ustedes, amigos, desde un punto de vista meramente humano, con un punto de ingenuidad, ¿cómo es posible, haciendo o no mirando ahora a lo poco que sé de parapsicología, mirando, sabiendo primero en el confesionario lo que estaba pasando, y entre un montón de personas que había, decenas y decenas, pararse en un punto y decir: tú, porque era duro, como digo, tú, ponte el hábito, tu hábito religioso, antes de confesarte, porque bien sé que eres religioso? Entonces, claro, ¿qué explicación tiene esto? Es que realmente, explicación humana, ni le conocía, ni le había visto, ni nadie le había dicho absolutamente nada, y sin embargo el padre Pío sabía que aquel hombre era un monje, y que estaba vestido de paisano porque quería husmear, quería fisgonear, quería cotillear, en definitiva, y el padre Pío eso no lo soportaba y le pilló. Sí, entre mucha gente, Sí, entre decenas de personas. Es tópico, si tú vas tiras una aguja en un pajar y vas y dices: mira, aquí está, entre toda la paja. Bueno, pues él lo hizo. Nada más y nada menos. Realmente, uno se queda, según vamos conociendo algunos, solamente algunos, hay muchísimos, algunos capítulos de la vida del padre Pío, al menos los que nos parecen más interesantes o más importantes. Hay muchos más, muchísimos más testimonios. Realmente uno se queda primero sorprendido humanamente, y después, y por otra parte, uno se plantea realmente que Dios a la fuerza tiene que existir. No digo el Dios católico o el Dios musulmán o el Dios de cualquier otra religión, no. Pero tiene que haber una fuerza, causa, o como cada uno de ustedes lo quiera llamar, por encima de nosotros, que hablábamos antes desde la teología del Espíritu Santo. Seguramente, teológicamente, sea el Espíritu Santo el que inspiraba, iluminaba, infundía al padre Pío todo este caudal enorme de fenomenología, ¿no, Juan Carlos? Santiago, sí, ya uno de los grandes de la Ilustración, que fue Voltaire, dijo: si no existiese Dios, habría que inventarlo. Ahí lo dejo. Yo te contesto con otra de Baudelaire, pero en el polo opuesto. Baudelaire, Baudelaire escribió la siguiente frase, textual: la mejor artimaña del diablo es persuadirnos de que no existe. Sí. Párense ustedes a pensar. ¿Sí, Juan? No, Baudelaire, que acabó mal. Sí, pero bueno, independientemente de eso, de su vida personal, la mejor artimaña del diablo, escribió, es persuadirnos de que no existe. Claro, si no creemos en la existencia del diablo, del oscuro, de los espíritus malignos, pero en el caso de Baudelaire dice diablo, y desde la teología se habla de diablo, Satanás. Si no existe, la puerta está abierta. No estamos vigilantes, como dijo Cristo, como declaró, claro que evidentemente, si no existe, no tenemos enemigos. Ah, no, pero si tienes una tropa al otro lado de las trincheras que están ahí, que parecen vacías. No, no, no, es que no has mirado. No, si ahí no hay nadie, si no hay enemigos. ¿Cómo que no hay enemigos? Claro que los hay. Yo, Juan Carlos, te pregunto, haciendo un breve inciso, pero que creo que viene muy a cuento, si tú has tenido alguna vez, sin contarla, o si quieres contarla, la cuentas, alguna experiencia con el mal, directamente, con el mal. Bueno, alguna, menor, si se puede catalogar así, en forma de, bueno, de sueños. Ah, se te refieres a sueños inducidos. Esto es un debate, ¿eh? Porque unos dirán, se podría llamarse inducido, sí. O incluso uno, que no sé si podría yo llamarlo de salida espontánea del cuerpo. Pero lo cierto es que yo estaba, había dormido, y de repente veo, pues como cuando voy al baño, salir de mi habitación, y cuando voy a coger la puerta, una fuerza en el sueño me estampa contra la puerta. Pero brutal. ¡Pum! ¡Pum! Varias veces. Y ya me desperté, digo, ¡oh! ¿Qué es esto, no? Y otras veces, por lo que tú llamas, me llamas sueños inducidos, en el que te meten miedo por tus propios temores, tu guardia baja, tu ignorancia, tu descoordinación, vete tú a saber. Porque siempre un virus necesita un caldo de cultivo, una entrada. Sí, los psicólogos, psiquiatras, neurólogos dirían que todos los casos, todo eso procede del subconsciente, que yo llamo, que no inconsciente, que procede del subconsciente, que son los resortes, ¿no?, que saltan en el sueño de nuestros miedos más ancestrales y profundos, etcétera. Todo eso nos lo sabemos ya, Juan Carlos. Sí, algo de eso hay, pero eso es la entrada a otro mundo, a otras cosas, ¿no? Algo de eso hay. De hecho, hay esa parte ya de psicólogos y psiquiatras que están estudiando la posible conexión de todo esto con algo de corte espiritual o invisible, ¿no? Léase, doctor Gaona. Bueno, ¿a qué te refieres? El doctor Gaona, que le he tratado, lógicamente, en mis años, que fueron bastantes en cuarto milenio, y que he tenido siempre con el doctor Gaona una magnífica relación. Es una gran persona y un grandísimo profesional. Pero ¿a qué te refieres con qué es lo que dice Gaona? Relata las experiencias que han tenido ciertas personas desde el otro lado, en el famoso libro, El Otro Lado. Ah, bueno, sí, ahí tengo una anécdota que ya se la cuento a ustedes otro día. Al otro lado del túnel, es como se llama el libro. Exactamente. Sí, al otro lado del túnel. Y bueno, pues yo cuando le enseñé, en una de las grabaciones de Cuarto Milenio, le enseñé al doctor Gaona que me lo llevé para que me lo firmara, que me lo dedicara, y me dijo, déjame ver el libro que no me lo puedo creer, porque estaba todo lleno de post-it, de señales, de subrayados, de papeles. Es decir, me había estudiado el libro, yo me había estudiado su libro, y quiso verlo, y dijo, desde luego que, en fin, qué maravilla, dijo. O sea, sirve, ¿no? Como ya lo creo que sirve. Se han vendido y se siguen vendiendo muchísimos libros, creo todavía, si no se han agotado, pero se hicieron unas cuantas ediciones, bastantes, y es un libro rigurosísimo, objetivo, científico, una maravilla de libro. Te refieres a las experiencias cercanas a la muerte, Juan Carlos, ¿no? A las ECM. ¿Perdón? Que te refieres a las ECM, a las experiencias cercanas a la muerte. Claro, sí, por supuesto. Sí, es decir, que el inconsciente, el subconsciente, todas esas cosas que tenemos dentro de nuestra cabeza o de donde sea, son una puerta de entrada, no se quedan en meros estadios. Hay algo más. Está viendo algo más, y no hay un solo caso, ni dos, ni tres. hay 300, 3.000, 3 millones, muchos millones. O sea, que las estadísticas ahí. Claro, pero aquí, sí, Juan, aquí sucede lo de siempre. Y estamos en el terreno de Padre Pío porque, por ejemplo, hablábamos del diablo. Él tenía sobre todo dos apariciones, ¿eh? Una era, por supuesto, siempre de noche. Una era de su director espiritual y otra era de una joven que desnuda. De San Francisco, de María. Sí, es decir, falsas apariciones del lado maligno, ¿eh?, que se revestían de una apariencia de bondad, pero que le intentaban confundir y que intentaban inducirle a pecar, teológicamente hablando, ¿no? Entonces, era un método infalible para saber si había algo diabólico o malo. Y era cuando decía, ¡viva Jesús! ¡Viva Jesús!, decía, si desaparecías que venía del mal lado, ¿no? Sí, en cuanto decía viva Jesús y se quedaba, era bueno. Pero si decía viva Jesús y era del otro lado, se iba. Un punto que no podemos pasar por alto, que Padre Pío fue atacadísimo por las fuerzas del mal, está clarísimo. Que cada uno entienda, de ustedes, amigos, fuerzas del mal como lo desee. Demonios, formas de pensamiento. Mercenarios, los esbirros. Bueno, sí, Juan Carlos, en definitiva, los espíritus del mal también pueden ser fallecidos, o puede ser todo el conjunto, unas veces unos, otras veces otros, pero lo cierto es que el Padre Pío sufrió, como yo diría que como todos los santos, santos y santas, como tú bien has dicho, no solamente de la religión católica o cristiana, no, cuidado. También en otras religiones, ¿eh? También. Sí, lo subo. Mira, lo que yo te quería comentar es que hay una diferencia. La luz tiene guerreros de diferentes tipos. Sanadores, guardianes, instructores, como quieras llamarlo. Mientras que el lado oscuro tiene esbirros, mercenarios. ¿Qué es un esbirro, un mercenario? Uno o una que trabaja a sueldo, a cambio de una recompensa, a cambio de algo. Mientras que la luz se trabaja porque se quiere. La recompensa, así llamada, si quieres, ya va implícita. O sea, en el camino está el labor, está la recompensa. Mientras que los otros trabajan a cambio de algo. Esa es la diferencia entre la luz y las tinieblas. Interesante comparación, sin duda alguna. Hay otro punto, hablando de la vida de Padre Pío, también común en otros, no tampoco en demasiados, pero sí en algunos otros personajes de la historia, como eran Juan Carlos, las enormes palizas que le propinaban al Padre Pío en su celda durante la noche madrugada, ¿eh? Sí, tanto cuando fue joven como ya cuando era mayor. ¿Qué le hacían? Pegarle o tirarle de la cama, moverle. Claro, oía a los hermanos pero de terremoto. De tener que acudir los otros hermanos a ayudarle porque, claro, que eran esos gritos, que eran esos llantos. Claro. Y ahí estaba el Padre Pío tirado en el suelo, magullado, con heridas, a las 2 de la mañana, a las 3 y media se levantaba, dormía muy poco. Dormía 3 horas y media como mucho, 3 horas más bien, pero... pero a la una de la madrugada, por ejemplo, pues se escuchaba un estruendo enorme, que se caían las cosas, y claro, iban todos los hermanos a los frailes, a la celda del Padre Pío, porque ya había pasado muchas veces, y se lo encontraban, pues eso, con golpes en la cara, tirado en el suelo, le habían tirado de la cama. Esto le pasó también al cura de Ars, a San Juan María Vianney, al santo cura de Ars conocido. También a San Francisco y a muchos otros. Luego, la lucha entre el bien y el mal es algo tan ancestral, y nunca mejor dicho ahora, también, que aún pervive, Juan Carlos, hoy en nuestros días, te pregunto. ¿Esa lucha se da hoy en día entre el bien y el mal? ¿Se sigue dando? Sí. Y yo creo que desde el punto de vista más interior, el humano, es decir, cuando tú ya estás en paz contigo, has llegado a un grado tal que ya tienes la calma y el sosiego, ya no hay enemigos, ya no tienes enemigos, estás en paz contigo mismo, la luz se te puede acercar, Dios, ¿no? Ya no tienes enemigos. Pero cuando tienes enemigos internos, tienes conflictos, aberturas de cada uno, que empiezan en cada uno, es ahí de donde vienen las guerras, los conflictos, los crímenes, toda clase de males, ¿no? Y es ahí donde hay que ir a cerrar esas aberturas, esos conflictos, que tienen que haberlos para aprender, claro, por el libre albedrío, ¿no? Pasé por el libro albedrío para aprender lecciones. No son castigos, son lecciones. Son aventuras que tienes que vivir para crecer. Porque en definitiva, él, el padre, Yahvé, Alá, Dios, como quieras llamarlo, no fundó frutos. Hizo semillas. Para que esas semillas crezcan y se conviertan en frutos, en plantas, en árboles, que somos todos los seres del universo, de la galaxia, de la creación, y lleguemos maduros como esos frutos y esos árboles. Por eso muchos están confundidos al creer que Dios hizo ya los frutos directamente. No, de eso nada. Hizo semillas y lo hizo bien, y no menoscaba para nada su poder, porque lo hizo bien, en sabio. Nos quedamos en definitiva el deber ir de todo y de todos. Nos quedamos con esas palabras, bellas palabras y sabias palabras, Juan Carlos, sin duda. Sí que sirven. Hay un punto que me gustaría, para ir cerrando, que no hemos tratado. Los estigmas, cuidado, 50 años abiertos. También se le acusó al principio, también se le acusó en esa fase de persecución que tuvo, que él mismo se los provocaba. Los estigmas, Juan Carlos, un momentito. Los estigmas los tuvo abiertos, no como otros estigmatizados, que se abrían y se cerraban, lo cual es un fenómeno realmente sorprendente. Es poco. ¿Cómo es posible que unas llagas que sangran se cierren y no dejen huella? Pues así ha sido, certificado por médicos, pero médicos, anatomistas, forenses de la época. No hablo del Padre Pío ahora, hablo de otros personajes históricos, pero el Padre Pío tuvo 50 años, 50 años justos. Las llagas abiertas de manos, pies... El primer episodio fue en 1910. Tenía ya 23 años. Creo. Sí, sí, muy joven, era muy joven. Acababa de ingresar hacía un muy poquitos años en la orden. Más de 50 años. No, no, yo tengo entendido, y creo que tengo bien entendido, si me equivoco que me perdonen, que fueron 50 años exactos de estigmas abiertos que ni se infectaron, solamente se infectaban al principio cuando le aplicaban algún compuesto químico, desinfectante, antibiótico, y él decía, no, no, por favor, no me echen nada, no me echen nada en las heridas porque se me infectan, y esto es cosa del Señor, decía él. Y efectivamente, dejaron de echarle ni antibióticos, ni desinfectantes, ni de curarle las heridas, y estuvo 50 años, fue examinado, por supuesto, eran estigmas reales, sobra decir que se los provocaba a él. Sería tal, Santiago, que uno de los médicos llegó a tocarse los dos dedos, el uno con el otro, por encima y por debajo de la muñeca. Sí. O sea, el agujero. Claro, es que aquí hay un apunte muy importante, haciendo alusión a un grande en la psiquiatría de nuestro país, como es el profesor catedrático en mérito, el profesor don Alonso, el doctor don Alonso Fernández, al que tengo desde hace muchos años el privilegio de conocer, pues porque mi padre ha tenido siempre una amistad desde hace, no sé si yo había nacido, en programas de televisión y de radio, y bueno, pues es una autoridad mundial en España y en el mundo, en el mundo de la psiquiatría, también doctor en psicología también. Bueno, en fin, el currículum del profesor Alonso Fernández es que no sé si tiene parangón, si hay algún currículum que se acerque. Quiero decir que es una eminencia. Si bien hemos tenido también otros psiquiatras eminentísimos como el doctor don Juan José Vallejo Nájera, o el doctor López Ibor, el gran López Ibor, el doctor López Ibor. Decía esto porque el profesor Alonso Fernández decía, él escribió un libro sobre este tema, Estigmatizados, hace ya muchos años, interesantísimo, y yo recuerdo en televisión una entrevista que decía lo que tú estás diciendo, Juan Carlos, y es que para que un estigma religioso sea considerado como tal, aparte de hacer, lógicamente esto lo digo yo, los correspondientes análisis y saber si la persona se los está provocando, descartar el fraude, que es lo primero que hay que hacer cuando se presenta un supuesto presunto fenómeno paranormal, sobrenatural en este caso, paranormal, sobrenatural, decía que para que sea estigma, lo dijo en televisión, había que pasar un hilo. Tú hablas de dos dedos, bueno, pues dijo un hilo de lado a lado, es decir, que la mano o el pie estén perforados totalmente. Díganme ustedes a mí cómo se perfora el Padre Pío, cómo se taladra las manos y los pies, y también el costado, que se podía meter hasta gran parte de la mano en el Padre Pío. ¿Cómo se hacía eso el Padre Pío? A ver, que me lo explique alguien. Con ácido nítrico, que es corrosivo. No, no, pero por eso digo, Juan Carlos, que me lo explique alguien. A ver. Porque sobre eso hay constancia documental, médica, informes, lógicamente, el Vaticano, independientemente de que uno crea o no crea la Iglesia, el Vaticano es muy, la Iglesia es muy prudente, enormemente prudente, y no canoniza a una persona así como así. Tampoco la canoniza porque tenga estigmas, cuidado. Los estigmas sabemos, teológicamente, que pueden venir del diablo, nos dice la teología, o pueden venir de Dios. Pero hay estigmatizados cuyos estigmas no proceden de Dios. ¿Y eso cómo se sabe si son de Dios o son del diablo? Por el comportamiento de la persona. por el comportamiento. Dijo el señor. Claro, por sus obras los conoceréis, efectivamente. Es decir, de nada me vale que un señor, o un sacerdote o una monja tenga estigmas si luego su comportamiento deja mucho que desear. No, no. Pero sí es cierto que en el caso del Padre Pío, y hay que decir las cosas como son, si fuera al revés, lo diríamos. En el caso del Padre Pío, eran verdaderos estigmas que, estando en oración, a sus 23 años, recibió. Recibió. En la película aparece perfectamente reflejado y es un hecho histórico. Y los tuvo, como digo, 50 años abiertos, le sangraban frecuentemente. Y Juan Carlos, comenta lo que quieras. Además, despedían la sangre que emanaba de ellos, no sangraba todos los días, pero la sangre despedía un delicioso olor, sobre todo a rosas, Juan. Rosa, violeta, lavanda. Sí, a flores, pero sobre todo a rosas. ¿Qué? Y en su presencia, o cuando él había estado y no estaba, o cuando a él le iba a pasar algo, iba a ser víctima de un ataque, por ejemplo, pues le avisaban. ¿De un ataque maligno te refieres? Sí, para prevenirle. Sí, o a lo mejor tenía presencias angélicas, divinas y tal, tras las cuales venían las otras. Sí. Los estigmas del Padre Pío. Señores, no estamos hablando, aunque también, porque ya Celano, biógrafo de San Francisco de Asís, el primer estigmatizado de la historia, 1224 recibe en el monte Alvernia los estigmas, en 1226 muere San Francisco de Asís. Celano, que le conoció y que yo tengo ahí las obras completas de San Francisco de Asís, todas las biografías que se han escrito sobre él, de la época, bueno, pues los estigmas de San Francisco de Asís eran estigmas totalmente reales. En el caso del Padre Pío no hablamos de 1224, aunque también fueron auténticos los de San Francisco de Asís. Estamos hablando de que murió en 1968, es decir, hace nada, y que fueron examinados dichos estigmas por médicos, forenses, anatomistas, etcétera, etcétera, y corroboraron que eso no tenía una explicación médico-natural. Esa es la realidad. Juan Carlos, no sé si quieres comentar algo o ya pasamos a la parte final del programa de hoy, que creo que está siendo interesantísimo. ¿Quieres comentar algo respecto a la estigmatización del Padre Pío, a los estigmas? ¿Quieres dar tu punto de vista? ¿Qué se corroboró efectivamente de sobra que eran estigmas reales y que, ojo, 50 años... son muchos años para mantener una impostura, un fraude? De fraude nada. Y no lo digo yo, lo dicen aquellos que le examinaron. Juan Carlos, lo que quieras comentar, por favor, si eres tan amable. Ya lo hemos dicho todo. Todo esto empieza con los estigmas invisibles que yo he oído casos de gente que los ha tenido realmente. Existen. No llegan a más. Existen los estigmas invisibles. ¿Invisibles qué quiere decir? Que la persona nota el dolor de en los lugares donde fue clavado, atravesado, taladrado Jesús de Nazaret en su crucifixión, en manos, pies y costado, pero sin embargo no hay una señal visible, perceptible, exterior. Y muchas veces. ¿Con esto? Pues sí. Que son personas que han llegado a un estado ciertamente alto, elevado, yo no sé, de sapiencia, de humildad, de ayuda, etcétera, y los tienen. Es decir, si de entre todos los que nos están oyendo, nuestros queridos oyentes, hay gente que se sienta identificada con esto y tiene la suficiente valentía y libertad para decirlo, está entre amigos, es libre para decirlo. A mí me ha pasado esto. Yo creo que bueno, que el que quiera decirlo, pues que nos escriba. Oiga, a mí me pasa esto. Pues sí, pues noto a veces como si me punzasen las plantas de los pies y las palmas de las manos, o no es exactamente las palmas, es un poco más abajo, un poquito más abajo de las palmas de las manos y el costado. Hay casos, ¿eh? Hay casos actualmente, y los ha habido en el pasado, de estigmatizados. Estigmatización invisible, que es como se denomina. Luego viene la visible, que es la, en el caso del Padre Pío, él, siendo ya niño, con 9, 10, 11 años, ya tenía estigmatización invisible. Hay una escena que sale de esa cabaña donde él se refugiaba, porque había una causa maligna. Él decía que era el demonio que le perseguía. Él, en vez de jugar con otras cosas, jugaba con estampas de la Virgen, de Jesús, etcétera, y ahí se refugiaba porque tenía miedo. Y hay una escena que sale y que ocurrió de verdad, que sale agitándose las manos como si se estuviera apagando fuego, y su madre le sorprendió por el camino, le dijo: hijo, ¿qué te pasa, Francesco? Que es como se llamaba, Francesco. Pío es el nombre que abrazó cuando abrazó la religión. ¿Qué te pasa, Francesco? Y él, no, madre, nada, quitándole importancia. Bueno, lo que le estaba pasando al niño es que le estaban punzando, le estaban doliendo el taladro de las manos, sencillamente. Luego ya él lo explicó. Es decir, que es algo que le pasaba desde que era un niño, Juan Carlos. No sé yo, es que no sé yo de ningún caso así, que ya desde niño tuviera todo esto, ¿no? Yo no lo conozco, desde tan joven, desde niño, desde los 9, 10 años, yo no lo conozco. Bueno, queda claro el tema de la estigmatización, queda clarísimo, que es un hecho real que ocurrió, pero hay un misterio que tanto en San Francisco de Asís como en el caso del Padre Pío, al morir los estigmas se cerraron. Es decir, al igual que en otros casos en vida, estando vivos, se han abierto los estigmas, se producen las sanguinaciones y pasadas las cuales, que duran unas horas, se cierran sin dejar huella, a veces una pequeña cicatriz, alguna vez, no siempre, y luego al cabo de una semana o de un mes vuelven a aparecer, se vuelven a abrir. En el caso de San Francisco de Asís o del Padre Pío, cuando murieron, es como si se fueran, pero vamos, como si fuese magia, se cierran y no deja huella alguna, Juan Carlos. ¿Esto se supo? Porque el cuerpo se queda aquí. Claro, pero ¿qué mecanismo actúa ahí? Los inmanentistas dirán, el psiquismo. Los estigmas están provocados por el psiquismo de la persona. No es desdeñable. Es una hipótesis que se puede contemplar. A mí me cuesta mucho porque monjes y monjas de muy diferentes confesiones cristianas o católicas hay por todo el mundo, incluso protestantes, también los meto, claro, cristianos en general. ¿Cuántos tienen un fervor y una devoción enorme? Muchísimos, miles, cientos de miles. Se da en muy poquitos, muy pocas personas. No, es que tiene una fuerza mental extraordinaria. Mire, ya no sabemos la historia. Juan Carlos, yo no sé qué opinión tienes. Si tú piensas que la mente de una persona puede provocar que las manos y los pies queden taladrados de lado a lado y que el costado se abra y que se pueda incluso hasta introducir casi la mano entera en él. ¿Eso lo puede hacer la mente? Te pregunto. Eso, si existiera, serían simples estigmas mentales o emocionales. Y eso lo ha estudiado don Alonso Fernández. Sí, bueno, pero quiero decir, yo te pregunto a ti, si tú crees que la mente, lo que llaman mente, que para mí no existe, es otra cosa que ya expliqué en una hora virtual de 11 horas, pero lo que llaman mente, si la mente puede provocar que una persona pueda presentar los estigmas y que sus manos y sus pies y su costado queden taladrados, en el caso de manos y pies, de lado a lado, que se pueda introducir un dedo y que aparezca por la otra parte. ¿Eso lo puede hacer la mente? ¿Tú qué opinas, Juan? Yo creo que es un sí. La mente, o bueno, el cerebro puede hacer otras cosas, pero eso se me hace difícil. Pensemos en los supuestos estigmatizados que ha habido recientemente en el siglo pasado y en este, ¿no? Y luego se ha visto que, bueno, que no era para tanto, ¿no? Yo creo que era más bien producto de sus emociones, estados mentales, ¿no? Ahí lo dejo. Yo creo que no hace falta ser muy inteligente para saber que un inconsciente, por mucho que nos quieran hacer creer que tiene una influencia poderosa, que puede tener, que no está demostrado, ni muchísimo menos, una influencia directísima para taladrar unas manos de lado a lado y unos pies de lado a lado y una herida, o sea, una brecha en el costado donde se puede meter la mano prácticamente entera. Yo, permítanme ustedes que les presente mis serias dudas, por no decir que lo relego a un último plano. Sí, Juan Carlos, decías. ¿Qué decías? Bueno, que hay que tener fuerza mental como para poderse hacer los agujeros. Yo simplemente lo dejo ahí, que cada uno de ustedes tenga su propia opinión. Juan Carlos, llegamos al último punto. El cuerpo incorrupto en 2010 se exhuma al cuerpo del padre Pío, enterrado en 1968. ¿Y cuál es el estupor, la sorpresa, el asombro? Cada uno como lo sintiera. Yo lo sentí de una forma. Para mí fue el certificado de santidad por participación con Dios, por haber sido templo del Espíritu Santo, desde un punto de vista teológico, mi visión, de que ese cuerpo, en ese cuerpo mortal del Padre Pío, no se inició el proceso de putrefacción. Está como durmiendo la siesta. Es impresionante. Yo no sé si ustedes han visto imágenes, lo tienen en YouTube, en Internet lo pueden ver. Estuvo expuesto un tiempo, cuando lo sacan, cuando lo sacaron, con motivo, no sé si era de traslado o de una nueva tumba más moderna, y se dan cuenta de que el cuerpo del padre Pío está totalmente incorrupto, y no solamente eso, no momificado, no, está flexible, rosáceo, o sea, como si estuviera durmiendo la siesta. Juan Carlos, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo tengo entendido que se han dado otros casos en la historia de santos que no se han corrompido y que luego se ha demostrado que era debido a las características. Sí, ambientales, sí, ambientales. La humedad, el calor, la temperatura, sí. Sí, y luego aparte lo que ellos pudieran aportar, claro. Ya, pero bueno, a mí esto no me dice nada, Juan Carlos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Que a mí esto no me dice nada. Es decir, si vamos a un cementerio y pudiéramos, estoy hablando ahora como estudioso de lo paranormal y estoy en hipótesis y teorizando, pudiéramos sacar una serie de cuerpos. Vamos a ver cuántos encontrábamos, No que estuvieran momificados, desecados, no. Tal cual ha sido enterrado, como si no hubiera pasado el tiempo por él. Mire, yo aquí veo, a priori, y sin ningún tipo de prejuicio, ni en un sentido ni en otro, estoy viendo un hecho que es objetivo. Y el hecho objetivo es que el padre Pío había sido enterrado 42 años antes. Y en 42 años que un cadáver se mantenga con flexibilidad, con tono de color rosáceo, sin ningún tipo de putrefacción. Pero vamos a ver, me pueden decir lo de siempre, ya me lo sé desde hace muchos años. Las condiciones ambientales del lugar, la humedad, la temperatura, las condiciones, se ha tomado medicamentos antes o después de morir, después de morir no, antes de morir. Juan Carlos, todo eso no lo sabemos ya. Es el cuento de la vieja. Si me permite la expresión coloquial, por ponerle la pincelada de humor que faltaba hoy en el programa. Es el cuento de la vieja. Realmente un cuerpo incorrupto, eso es un cuerpo incorrupto. Eso es. El del Padre Pío es un cuerpo incorrupto. Luego ha habido, como tú has dicho, otros cuerpos incorruptos en la historia, que para mí no son incorruptos. Podrán ser momificados, desecados, lo que ustedes quieran, pero incorruptos no son. Ahora, por ejemplo, el de Santa Bernadette, o el de Bernadette de Soubirous, por ejemplo, o el cuerpo de San Pío de Pietrelcina, o por ejemplo el cuerpo del santo cura de Ars. A ver, en esos casos la incorrupción, es decir, el cuerpo incorrupto lo es, pero es que dentro de todos esos, el del Padre Pío es el que más destaca. El de Bernadette también lo pueden ver ustedes por internet o en libros. Es espectacular. Espectacular. Porque... Santiago, estoy viendo una imagen del cuerpo. En concreto la cara, la faz. Y se destaca sobre todo el rictus de paz, de descanso que tiene en la cara. Claro. Es tremendo. Como yo he visto por internet, el del cura de Ars, de San Bernadette también, y todos han tenido el mismo, es decir, una persona, no ya un santo, que se muere con este rictus en la cara, se ha ido totalmente en paz, porque lo estaba consigo mismo y lo está ahí arriba. Tú lo has dicho, se pueden presentar todas las hipótesis que se puedan presentar. Tenemos en cuenta, porque no nos cerramos a hipótesis ahora, hipótesis sin fundamento no son admisibles. Una hipótesis, para ser presentada como tal, tiene que tener un fundamento. El fundamento de que las condiciones ambientales del lugar y los factores que he mencionado anteriormente hace unos minutos puedan influir en el retardo de la descomposición, en la desecación, en la momificación, en la suposificación, sí pueden influir. Ahora la imagen que presenta el cadáver no es el que presenta el cuerpo del Padre Pío, no lo es, ni tampoco es el que presenta el cuerpo incorrupto del cura de Ars o de Bernadette de Soubirous, que no. Es que, de verdad, yo soy objetivo, pero es que don Germán siempre decía lo de caiga quien, la verdad, caiga quien caiga y caiga lo que caiga. Bueno, pues yo lo hago mío, intento hacer lo mío siempre. Aunque yo quisiera que un personaje, el que fuera, Padre Pío u otro, da igual, que su cadáver fuese o su cuerpo estuviera incorrupto, si lo hubieran sacado y hubiera huesos, pues a mí tampoco me cambiaría nada. Pero es que cuando en 2010, hace 7 años, 8, no ha hecho 8 años, 7 años y pico, se hace la exhumación y nos presentan en los telediarios la imagen, después de 42 años enterrado a no sé cuántos metros bajo tierra, de un Padre Pío que, como bien ha dicho Juan Carlos, tiene un rictus, una expresión en el rostro. De paz, sí, sí, de sosiego. Y luego la sí, pero la flexibilidad que tiene en la piel. Esto lo han comentado los que han tenido, los que tuvieron acceso a poder tocar el cuerpo. La tonalidad del cuerpo, si bien un poco pálida, pero con un tono rosáceo, no hay desecación, está flexible. Vamos a ver, no me venga usted con el cuento de la vieja, con perdón, como diría don Germán. No, no, por ahí no. Ahora, si hubieran sacado un Padre Pío desecado, semi-momificado, momificado, una especie de, bueno, de cuerpo, pero que están los huesos unidos con los nervios y los músculos, de estos casos hay. Sí, pero de estos casos hay, y se nos han presentado como incorruptos. No, mire, eso no es incorrupto. Eso será momificado, desecado, será otra cosa, pero incorrupto no. Ahora, el de Bernardet, el del cura de Ars, el del padre Pío y otros, tampoco demasiados, pero y algunos otros, son auténticos cuerpos incorruptos. La pregunta es, Juan, para terminar, la pregunta es, en este punto, ¿qué causa actúa ahí para que un cuerpo que ha sido enterrado hace 42 años esté incorrupto y el proceso de putrefacción no haya entrado en ese cadáver, en ese cuerpo? ¿Qué causa es? ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Está la mano de Dios? ¿Está la mano del diablo? En el caso del Padre Pío, la mano del diablo no. ¿Está la mano de Dios? ¿Es algo propio del organismo? ¿Cuál es tu opinión? Pues como diga que vaya a saber, pero extraña cuanto menos. Solamente te extraña que un cadáver que ha sido enterrado hace 42 años lo sacan y está como si como si hubiera sido enterrado hace 5 horas. Eso te extraña. Fíjate, y que se mantenga tanto tiempo. Lo dejamos ahí. Yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan o le hacen falta. Juan Carlos, para terminar el programa de hoy, programa interesantísimo, hemos hablado de muchísimas cosas, remitimos a dos cosas, a un libro, para mí, de lo mejor que se ha hecho, José María Zavala, Padre Pío, título, Libros Libres, cómprenlo, no nos llevamos comisión ni un céntimo, pero merece la pena. Película, si quieren pasar unas horas, creo que son 3 o 2 horas y pico, peliculón, Padre Pío, la vida del Padre Pío, el actor, no recuerdo el nombre, Sergio Castellito, italiano. Perfecto, bueno, pues es una interpretación realmente excepcional. Vean por favor la película y, como les digo, el libro de José María Zavala es un compendio, entre otras cosas, de hechos que han ocurrido en el siglo XX, con testigos, con juramentos, con firmas, con testigos oculares, que no estamos hablando de leyendas, de mitos, que ocurrieron hace 700 años, 500, ni siquiera 300 ni 200, no, no, es que es del siglo XX, de 1940, 50, 60, está ahí. Yo no soy, ¿cómo decir?, un devoto de los santos y santos. No, creo que la adoración se la debemos a Dios solamente, pero sí una veneración, que es lo que hay que rendirle a los, dentro del catolicismo, a los santos. Venerar, que no adorar. La veneración es solamente para Dios, para la Trinidad en teología católica, y que es la dulía, que es para los ángeles, y hiperdulía, que es la veneración a la Virgen, a la Señora, y la adoración, que es solamente para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto desde el punto de vista teológico. Ahora, te pregunto, Juan Carlos, para terminar, ¿qué mensaje nos dejó el Padre Pío con tal profusión, abundancia de fenómenos, incluyendo el último descubierto, su cuerpo incorrupto, los milagros que siguen sucediendo y que se siguen comunicando al Vaticano por intercesión del Padre Pío, de aquellas personas que se encomiendan al Padre Pío, le piden, le rezan y les concede siempre. Miren, yo no estoy en el cuerpo de todas las personas del mundo que piden al Padre Pío, pero lo que sí sé es que hay cientos y cientos de testimonios, entre los que me incluyo. Entre los que me incluyo, sí. Y de algo muy serio. Muy, muy serio. Muy grave. Yo pedí. No voy a decir el qué. La cosa estaba horrible. Lo sé, Santiago. Ya. Y yo pedí y pedí. Y salió. Y salió adelante. Inexplicablemente, médicamente, los médicos no se explicaban cómo. Salió. No voy a decir, se habló de mi abuelo, de mi abuela, de un amigo o de alguien que me escribió. Pero yo pedí por aquella persona al Padre Pío, le rogué al Padre Pío que intercediese ante Dios. Y en menos de 24 horas, y digo bien, lo digo ante Dios, en menos de 24 horas, aquella persona estaba prácticamente recuperada de algo gravísimo, que estaba más allí que aquí. Sí, lo hice. ¿Eh? No, yo que estoy aquí para dar fe, de testigo. Tú das fe, claro que sí, claro que das fe, porque estabas conmigo, ya lo sé. Juan Carlos, a la pregunta que te he hecho, ¿qué mensaje quiere dar el Padre Pío, que dijo, daré más guerra muerto que vivo? Las gracias que ha concedido, los milagros que se han obrado, que los está estudiando, los sigue estudiando el Vaticano, porque aunque ha sido canonizado, siguen llegando testimonios de este grandísimo, como yo lo bauticé, el gran coloso, el gran coloso de fenómenos paranormales y de la vida espiritual. El más grande, hombre, los ha habido muy grandes, pero el Padre Pío es de los más grandes que ha habido, de los más grandes, con un carácter fuerte, cuidado, el Padre Pío, Juan Carlos, no era un mojigato, ni un almibarado, No. Tenía mucho carácter, como Jesús. No era una mulaparda. A ver si nos entendemos. No, pero que tenía carácter, que tenía como Jesús de Nazaret, se desprende de los textos, que tenía un carácter fuerte, firme, y cuando tenía que levantar la voz y decir cuatro cosas, la decía, no se callaba. Pues el mensaje que nos quiso dar es que creamos o no creamos, lo veamos o no, Dios existe. Y que no perdamos la esperanza. Y orar, aunque parezca raro. ¿Raro por qué? ¿Por qué te dice raro? Porque hoy en día esa palabra suena... Sí, que está pasado de moda, vamos, que es algo anacrónico, que ya no es de nuestros días, ¿no? Y eso, a curas, a... Que no perdamos la fe y la esperanza. Pero la fe, Juan Carlos, perdóname, estás diciendo algo importantísimo, que no perdamos, has dicho la esperanza, importantísimo, la fe, pero hablas de fe no desde el punto de vista de la religión, que no hemos tratado el tema desde el punto de vista religioso católico, que no es esto, y el que lo quiera entender así es su problema. ¿Te refieres fe en qué, Juan Carlos? Fe en que hay algo más allá de lo carnal, de lo humano, de lo mundano, de la tercera dimensión, de la materia, como quieras llamarlo. Hay más cosas y muy bonitas, y está ahí ese mundo. Y cuando cuando en la lápida se pone un requiem en pase o que en paz descanse. Falso. Es mentira. Una persona, cuando se va al más allá, sigue trabajando. Y aún más si cabe. Que descanse en paz de este mundo. Bueno, de este mundo. Pero es que no descansa. Tiene periodos de, bueno, vamos a decirlo, de sueño en el más allá, de recogimiento, ¿no? Pero sigue haciendo. No se para. Seguimos trabajando para la luz, para Dios. Estamos muy equivocados y eso hay que rectificarlo. Y no digamos ya del que tiene que trabajarse a sí mismo, del que ha sido un mal ser, ¿no? Pues igual, no descansa, aún menos. Que es bueno que le demos, no sé, le demos alguna misa, algún funeral, un homenaje. Sí, lo agradecerá, le ayudará. Pero no descansa, sigue. Porque esto es una aventura que no tiene fin. Y eso es lo que hay. Yo escuchándote con toda la atención del mundo. Anoche veía y escuchaba. Se lo recomiendo, pero por favor sean, y estamos terminando ya, nos vamos a despedir ya, pero sí quiero cerrar con esto. Fernando Vázquez estará, quería estar yo con Juan Carlos a solas hoy, estará en el programa paralelo a este. Anoche veía, se lo recomiendo, en YouTube a alguien a quien yo admiro mucho, independientemente de que pueda estar de acuerdo o en desacuerdo en algunos puntos, como es el padre don José Antonio Fortea, a quien conozco, como saben los que nos siguen personalmente, y es doctor en teología. Ha ejercido el ministerio del exorcismo durante muchísimos años. Es un hombre magnífico en todos los sentidos. Tiene sentido del humor, fino, culto, inteligente, demasiado inteligente para la media que impera. Es un gran hombre y un gran sacerdote. Y hablo del padre Fortea porque anoche, viendo una de sus, es que tampoco es ni conferencia ni entrevista, creo que era en su canal, ustedes pongan en YouTube padre Fortea y se encontrarán con muchas cosas. Y hablaba Juan Carlos, el padre Fortea, en una hora y pico, hablaba en lo que yo vi anoche y escuché, digo vi y escuché porque era imagen y, pero él solo, en su despacho, hablando de la purificación que viene. Ya está, es que no tiene pelos, es decir, esto me encanta. El padre Fortea, siempre desde el respeto, dice lo que piensa y lo que cree. Y decía, en resumen, o al menos es lo que yo entendí, creo que claramente, que esta humanidad, esta sociedad, una vez que Dios, ahora estoy en el ámbito teológico, ha visto que esto no tiene solución y que ha agotado todas las oportunidades para que no podamos decir es que Dios no fue lo suficientemente paciente, como Dios ha visto, y son palabras no textuales, pero es el mensaje del padre Fortea, como Dios ya ha visto que esto es imposible ya de arreglar porque no queremos arreglarlo, Porque, ¿de qué nos preocupamos, Juan Carlos, amigos y amigas, más allá de realistas o que nos escuchen por primera vez? ¿Pero de qué nos preocupamos? ¿Del qué? ¿Del gym? ¿El gym del gimnasio? ¿Del estar cachas? ¿Del estar delgadito o delgadita? ¿De comprarse un modelito? ¿De estar fuerte? ¿De ser el más guapo o la más guapa? ¿De ser famoso o no famoso? ¿De tener dinero, dos chalets o uno, el mejor coche o varios coches? ¿Pero qué idiota eres? ¿Pero qué necio? Que te, como dice, necio, no son palabras mías, necio, esta misma noche te pedirán el alma. Son palabras de un tal Jesús de Nazaret. Come, banquetea, duerme, regálate, dice la parábola. Sí, fornica, todo lo que tú quieras, que te van a pasar la factura. El que esté libre de pecado, mire, Juan Carlos, te cedo la palabra, pero es que quiero decir algo, es que quiero terminar con la banderilla. Dime. Yo no estoy libre de pecado, igual que Juan Carlos, ni ninguno de ustedes. Santos, como decía mi amigo el ermitaño, en la India, y también en San Giovanni Rotondo, como el Padre Pío. Digo, San Giovanni Rotondo refiriéndome al Padre Pío, ahora no sé si habrá algún santo que goce de fama de santidad en la actualidad. Pero realmente uno se pone a analizar, o como me enseñó don Germán, a observar. Observar, no fisgonear ni cotillear, no, observar comportamientos, roles, no relojes, roles, hábitos. Se da cuenta de la podredumbre tan asquerosa que hay. Y esto hay que decirlo, señores. Ya lo ha dicho con otras palabras muy, muy sucintas, que la taza del retrete del cuarto de baño de la tierra está muy llena ya de todo. Lo has dicho. Y hay que tirar de la cadena. ¿O cómo se tirará? Lo que el padre Forte decía es que viene una purificación. Pero es que esta purificación está anunciada no solamente en los textos no testamentarios, en los evangelios, sino que está pronosticada en todas las culturas. En la hindú estamos en el Kali Yuga, que es la edad de la destrucción final. Ya está. Cito el hinduismo, como puedo citar otras religiones o culturas. Sodoma y Gomorra, que se dice no existieron, es una fábula, es un mito. Señores, Sodoma y Gomorra existieron. Y están hundidas debajo del mar muerto. Bueno, esa es una de las hipótesis que se han planteado. Hay un libro que yo recomendé en un programa hace ya algún tiempo, titulado Y la Biblia tenía razón. Un libro muy conocido, muy voluminoso, muy grande. Son los hallazgos arqueológicos, arqueología, oiga, de cosas que la Biblia decía desde hacía siglos, y que cuando entró el movimiento fisicalista, el movimiento, bueno, ya antes de eso, la Ilustración, cuando se empezó a, algunos pueden decir, sí, cuando la gente empezó a pensar, no es esa la lectura, no, la lectura no es esa, es cuando se empezó de verdad el ser humano alejar de la trascendencia. Ahí, y ya en el siglo XX ha sido un siglo tan enormemente acelerado en cuanto a, sí, cosas muy positivas, el primer trasplante de corazón, el hombre en la luna, podemos citar muchísimas cosas, pero donde se han dado cosas terribles como nunca antes se habían dado en la historia de la humanidad, empezando por las dos guerras mundiales. Y estamos a las puertas de una tercera. No soy profeta de calamidades, como dijo el Papa Juan XXIII. No quiero ser profeta de calamidades. Pero esto el día menos pensado estalla entre Corea del Norte y Estados Unidos. Y detrás de ellos dos, unos a un lado y otros a otro. Pero es que somos, como decía, al lado de Sodoma y Gomorra. Esto es que, bueno, porque es Dios. Es que yo no sé cómo puede tener tanta paciencia con nosotros. Es que está agotando hasta el último milisegundo de existencia para decir, hasta aquí hemos llegado. Y el padre Fortea, en ese vídeo largo, que yo les recomiendo que escuchen al padre Fortea, aunque no sean porque yo no estoy de acuerdo con las penas eternas, por ejemplo, pero es un hombre sabio, escúchenle, porque habrá cosas que ustedes digan, igual que conmigo o con Juan Carlos, que digan, no estoy de acuerdo con Santiago o con Juan Carlos, pero habrá cosas que digan, lleva este hombre toda la razón del mundo. ¿En qué se ha convertido esto? ¿Dónde están los valores? Es que ya ha habido varias purificaciones en la Tierra. Ya, ya. Hace muchos miles de años. ¿Y para qué han servido? Yo dejo el silencio. Yo. Esto, señores, tiene muy mala pinta. ¿Catastrofista? No, realista. Tiempo de cambiar, nunca es tarde. Pero me parece que hemos llegado tarde. Y además, algo antes que eso. No hay disposición de cambiar. Al menos en el 95% de los casos. Yo no estoy diciendo que se vaya a una mezquita a orar. Que se vaya a una iglesia. Que se vaya a una pagoda. Que no estoy diciendo eso. Que el reino de Dios está dentro de vosotros, en vuestro corazón. Eso lo dijo Tomás. El primer templo es el interior. Ahí encontrarás a Dios, en tu corazón. Dios te escucha, como dice el Evangelio apócrifo de Tomás. Levanta una piedra y allí me encontrarás. Parte un leño o un tronco y allí me encontrarás. Dios está en todas partes. En todas. Y estando en tu habitación, también te escucha. Lo dijo Cristo. Cierra tu puerta de tu cuarto y ora a tu Padre que ve lo escondido, que te recompensará y te escuchará. Lo dice Fortea, ayer lo decía. Efectivamente. ¿Hay que ir a la iglesia? No, no hace falta. ¿Que te recoges más? Ve, que estás mejor en tu cuarto y ahí sintonizas mejor con Jesús o con Dios o con la Virgen, con cada uno, con quien quiera, siempre y cuando le haga bien espiritualmente o interiormente, que te van a escuchar igual, que te van a escuchar igual a la hora de la oración, de dirigirte a ellos, te van a escuchar igual. Que no tienes por qué ir a una iglesia, que no hablamos de religiones sino de trascendencia, señores. Y trascendencia implica alma. Y alma implica comportamiento y conducta. No sé si es que me ha tocado un poco de refirón el padre Pío, un poco indignado. Es un poco una nota de humor también. Pero a lo mejor es posible. Ya sabes que he tenido varios sueños muy significativos con el padre Pío, Juan Carlos. Sí, lo sé. Desde hace tiempo, ¿eh? Pero bueno, independientemente de eso, el que quiera decir, a mí déjame de historias, estoy haciendo coloquial ahora ya en esta parte última del diálogo, en plan, sobre todo de los jóvenes, pero jóvenes no hasta los 20 años, no, 40, 45, incluso algunos más. A mí déjame de historias, yo voy aquí a lo que voy, mis copas, mis señoras por las noches. No, oiga, no, no. Esto no es así. Entonces, realmente es que esto se ha convertido en, vuelvo a decir, Sodoma y Gomorra, a nuestro lado ahora mismo, actualmente, Juan Carlos, se ha convertido en una auténtica... Y vamos, es que son hermanitas ursulinas, Juan Carlos. Sí, Sí. Desde luego, como digo yo, un jardín de infancia. Yo, en definitiva, lo que les digo a todos ustedes es que, independientemente de las creencias de cada uno, usted puede perfectamente no creer, usted puede ser católico, protestante, baptista, carismático, me da igual, musulmán, sufí, podemos seguir, hinduista, budista, me da igual, pero hay algo que se llaman valores y sentido de la trascendencia. Ojo con lo que hacemos, porque todo tiene su eco en el universo, ¿eh? Y todo lo que lanzas vuelve. Sí. Juan Carlos, ya para terminar, conclusión final, si eres tan amable, en un programa que daría para otras 3 horas, porque es profundo, profundo, y ahora estamos en la, ya sabes que la parte final, hacemos nuestras reflexiones. ¿Cuál es tu reflexión final, Juan Carlos, ya para terminar? Acerca de esta gran figura. Acerca, por supuesto, acerca del Padre Pío y acerca del estado actual en el que nos encontramos. ¿Y qué piensas tú que va a pasar de aquí a unos años? No es lo que va a pasar, sino que tiene que pasar. ¿Y cuándo? Uh-huh. Es inexorable. Es inevitable. Tiene que pasar. Según cómo han ocurrido las cosas en el devenir, tiene que pasar. Porque ya llega un momento en que, por lo menos aquí, el mal, la oscuridad no puede seguir devorando a la luz que quede. Ya han sido muchos milenios de oscuridad, y eso es lo único que no permite. Lo demás todo, pero la única cosa que no permite es que el mal siga devorando a la luz, al bien, claro. Y eso es así. Sobre el Padre Pío, Juan Carlos, para terminar. Es todo un ejemplo de luz. Una especie de ángel de enésima categoría ha venido a traerla, como la trajo Buda, Moisés y tantos otros. Una de esas almas que hay cada miles de años, cientos, y cada miles o millones de personas, que sirve como antorcha para seguirlo. Conozcámosle un poquito. Eso es lo que yo deseo. De acuerdo, pues ahí quedan las palabras de Juan Carlos, con sus silencios, como los sabios hacen. Hay que guardar a veces 3 segundos de silencio para que, en este caso, el oyente pueda asimilar lo que ha escuchado. Luego ya las conclusiones vienen después, pero si no escucha bien, malamente podrá usted sacar conclusiones si lo desea. Programa apasionante. En esta última parte, ¿cómo decirles? He expresado lo que creo, veo, vengo observando, increciendo, para desgracia de la humanidad. Yo, pecador, cometo errores, muchos. Con maldad, raramente. Digo raramente. Maldad. ¿Con ganas de hacer daño? No. Pero es que una cosa es eso. Y otra cosa es lo que en un porcentaje, no voy a poner porcentaje, pero voy a decir altísimo, observamos, no ya vemos, observamos, los que observamos en las personas. Estoy sí, enseguida iba a decir, estoy juzgando. No estoy juzgando, estoy haciendo un análisis crítico, primero mío, diciéndome: Santiago, mejórate en las cosas que tienes que mejorar, que como cada uno de ustedes será en muchas. Y también estoy diciéndolas a esas personas que nos escuchan muy amablemente, que todo lo que hemos hablado de Padre Pío, toda esta fenomenología, todo lo que hemos estado exponiéndoles a ustedes, no lo provoca el inconsciente. Los milagros existen, los estigmas también, los cuerpos incorruptos de santos también. Y por encima de todo ello, ¿saben ustedes quién está? Alguien a quien llamamos Dios, que es el Ser Supremo. Y que cuando nos muramos, nos van a pedir cuentas. Ya no entro en infiernos, purgatorios o cielos. Pero que el alma tiene un destino. Y que cuando llegue la muerte, continúa la existencia. Téngalo claro. No tengo nada más que decir. Juan Carlos, me pedías la palabra y ya despedimos el programa porque estamos fuera de tiempo. Una última cosa. Para invitar a ti, a mí y a nuestros oyentes a meditarlo, a pensarlo. Y es esto. El silencio es el mayor de los ruidos de este mundo. Pues por eso he dejado 3 segundos de silencio. El mayor de los silencios, añado yo, Juan Carlos. No, sí. El mayor de los ruidos de este mundo es el silencio. Yo lo iba a decir de otra forma, porque además no es una frase mía. Es de don Jesús Hermida. El silencio, cuando digo silencio es que no se escucha absolutamente nada. El silencio es la mejor de las respuestas. La mejor de las respuestas. Y por otra parte, en el silencio encontrarás la verdad. ¿Por qué se han retirado tantos hombres y mujeres de una y otra civilización y cultura y religión a la soledad del desierto, etcétera? A la soledad. ¿Por qué? Porque solamente si, ahora ya en un nivel importante de espiritualidad, porque solamente la soledad puedes escuchar en tu corazón la voz de Dios. Y si después de esto nos llaman catequistas, fenomenal. Juan Carlos, ¿algo que decir? Nada que objetar. Que muchísimas gracias, amigo, por haber estado ahí a estas horas ya de la madrugada. Juan Carlos, enseguida te cedo la palabra para que te despidas de los oyentes. Hasta el próximo programa. Y que ha sido una delicia hablar de Padre Pío, de San Pío de Pietrelcina. Yo creo que sí, que por participación es un santo, un grandísimo santo, al que, por cierto, los exorcismos, los demonios le tienen un pavor horroroso. Esto dicho por exorcistas, cuando se combina o se conjura el demonio que hay, o a los demonios que hay en una persona, o las entidades malignas, no voy a prejuzgar. Hay dos nombres dos nombres. Esto lo decía, y bueno, se ha repetido después, el padre Salvador Hernández Ramón, de la diócesis de Cartagena, exorcista, a quien también conocí. Él dice que, y es verdad, que durante un exorcismo hay dos nombres que a los demonios o a las entidades malignas les hace retorcerse y salir de los cuerpos, que son Juan Pablo II o San Juan Pablo II, Karol Wojtyla, nuestro querido Juan Pablo II, digo querido porque es nuestro papa, al menos es de mi generación, Juan Pablo II y San Pío de Pietrelcina, el padre Pío. No pueden con ellos. Así que el otro día me llegaba ese boletín, creo que lo he comentado, de Religión y Libertad, y decía que se comunicaba con ellos un sacerdote, lo leí por encima, tengo que ver la noticia más despacio, que había comprobado, poco más o menos, que al mencionar a Padre Pío en exorcismos, la efectividad era enorme. Bueno, pues esto confirma, es un poco el resumen, esto confirma de la noticia, es lo que confirma lo que estoy diciendo, lo que dijo el Padre Salvador, que el Padre Pío, dejando a Juan Pablo II ahora a un lado porque no es el protagonista de hoy, ya haremos un programa sobre la vida de Juan Pablo II, durísima, ¿eh? Durísima. El nombre del Padre Pío contra las fuerzas maléficas es un escudo protector que les da pavor a esas causas malignas. No lo olviden. Nunca es tarde para dejar la vida de pecado. Sí, sí, una palabra anacrónica hoy en día, pero que existe. El pecado es pecado. El pecado es transgredir la ley de Dios. Pecado. Abandonar una vida de pecado y entregarse a la vida del Espíritu. Eso no quiere decir que todo el día uno tiene que estar rezando el rosario, yendo a misa, ni comulgando. No estoy diciendo eso. Tener una visión global, que creo que Juan Carlos está de acuerdo conmigo, en la trascendencia, en que somos almas encarnadas en un cuerpo. Moriremos, el cuerpo morirá, y el alma abandonará el cuerpo e irá a la dimensión espiritual, y allí te preguntarán o nos preguntarán, ¿qué has hecho con tu vida? Bueno, pues en función de lo que hayas hecho, vas aquí o allí. Y ya el tema de la reencarnación lo dejamos para otro día. Creo que lo expliqué hace dos programas durante 7 horas yo solo. Juan Carlos, nada más. Un abrazo muy fuerte, amigo. Gracias. Un placer, igualmente. Te queremos. Los más realistas se preguntan por ti a través de las redes sociales de vez en cuando, bastante. Y ya sabes que eres una persona importante para nosotros, no ya a nivel personal, que por supuesto, uno de mis mejores amigos, sino también, por supuesto, en los micrófonos, en este caso vía telefónica, en un programa, creo que muy espontáneo, muy natural, diciendo las cosas como las pensamos y con mucho pozo y mucha sustancia para sacarle jugo y para llegar a grandes conclusiones. Juan Carlos, un abrazo muy fuerte. Igualmente. Amigos, gracias por haber estado ahí. Nos escuchamos pronto. Programa paralelo con Fernando Vázquez sobre un tema, lo pueden escuchar. Gracias por su amabilidad. Gracias por descargar nuestro programa, tanto en iVoox, en fin, las plataformas habituales, pero principalmente en iVoox.com. Esta semana, todo hay que decirlo, puesto 18 del general, del ranking general. Gran noticia, buena noticia para nosotros, que nos colocan ustedes por delante de programas que están en grandes cadenas de radio, grandes plataformas de difusión, y eso quiere decir que el misterio interesa, que los temas que se tratan aquí interesan, que ustedes los escuchan, los programas, Y lo más importante, ¿sabes lo que es? Que servimos para algo. Así nos lo manifiestan todos ustedes. Gracias, la gran familia del misterio, de Más Allá de la Realidad. Un abrazo desde Madrid, España, para todo el mundo. Y desde España, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, para, no solamente para el mundo, sino para el cosmos entero. Quien les habló, Santiago Vázquez. Hasta la próxima, amigos. Buenas noches. Sensación o sentir vulgar, una sola cosa, una.